¿A quién? ¿A quién le doy? Nada más dale para que sí se escuche, compadre, no como la vez pasada. Grabando. Rec. Ay, espérame. Sí, güey, pues, ¿qué crees que...? Nomás una vez te pasó. Nomás me pasó una vez, güey. No, o más. Dos. A mí me pasó. O tres. Uy, nomás. Ay. Que hagas ajo. ¿Qué tal esa? Los mierda. Topaz. Grupo Topaz. Ese es el... el camino de la vida. Así es, Poncha. Como hay rolillas que prenden, güey. Sí, güey, está con más. Nana, qué buena vibra, güey. Esa rola es de 1985, güey, pero se hizo famosa en el 86. ¿Sí? Ay, ¿cómo habla con tantos huevos? ¿Sabes de qué habla? ¿Sabes de qué habla? Del camino de la vida. Como las de Kenny Rogers. De un vaquero del pueblo. Y ando mucho. Este es el disco Brothers in Arms, del Dire Straits, y es el Walk of Life. Hace mucho que no vemos una rolita así, tipo sureña estadounidense. Walk of Life. Contrizona. Medio country, ¿no? El video está con madre porque son puros errores de jugadas de americano. De americano. Es, exactamente. Está, no lo habías visto, güey. Sí, sí, sí lo había visto. Buenísimo. Pero no, no me acordaba que era este rol, güey. Sí, está bueno. Muy bueno. Yo pensé que era una cortinilla de Televisa. Que se habla de un cantante que está cantando una canción en el metro y pues todo este pedo de la Welcome to Life. Ah, su pinche madre, compadre. Lo bubuleó hoy, güey. Lo bubuleó hoy. Muy buena esa rola para iniciar el episodio 182 del podcast de Chicharrón, compadre. Eso es duro. Yes, come on. Está con madre esa para ir así en tu carrito viejito. Convertible. O en el nuevo también, acá como el amigo. ¿Con qué macocos, cosa? Panorámico. Huevo. Tranquilamente puedo ir en uno nuevo también. No me enojo. En un viejito también. Un Mustang, ¿qué año? 7-3. Match one. No me enojo. No, tampoco. Pero se cae la canción y ya se calentó el pinche carro, güey. Qué pendejo. Pues son viejitos, güey. Pues qué querías. Tiene clima, ¿no? Sí. ¿Y jala? Sí. Ay, y tiene dos pisos. Se calienta el pinche motor si lo prendes, güey. Con que no se mete el humo del escape, está todo a toda madre. No sé, también, o sea, dale gasolina, güey, pero pues qué. Te enfrías tú, pero se calienta el motor. Oye, güey, la vez pasada lo prendimos con alcohol porque el pinche Chacha le echó, güey. Sí, un este güey bien culiado, güey. Pinche gallito de alcohol etílico, güey. Ándate. Sí, güey. Se echó un pollo mi bro, güey, y prendió. Ay, y tiene dos pitos. ¿Ah, sí? Mi bro, el carro. No, güey, si tuviera dos, cállate, güey. No sabía que eras mutante, güey. Con una, no sabes. Ahora con dos, cállate. Si así no puedo. Oye, pues este episodio es presentado por Jackson Corporation México, DAO y Jaxil, ya sabes. Ellos son los líderes en la industria del aluminio y el vidrio. Gracias por ser patrocinador del podcast de Charrón con Pelos. A veces me acabó la canción. Ay, bueno. Ahí está. Gracias a Jackson y a Facetunes también por hacer nuestros avatars, nuestros... ¿qué más son? ¿Dibujos animados? Nuestros dibujos, nuestros... ¿Qué puedes hacer para Navidad? ¿Puedes hacer ahí una tarjeta? Que muchas gracias que me hizo el miedo de la América y usted no les ha hecho, güey. Ya. Es más, ya hay que cancelar el patrocinio, güey. No, ni madre, yo te menciono, güey. Gracias a Facetunes por todas las caricaturas que nos ha hecho, güey. Oye, compita, está la playera nueva de la América, a ver si la puedes hacer. Mira, limonero y con garrotes. Ya nomás cambié el dibujo de la playera. Te encargo la actualización de la playera. Exacto. Si me puedes quitar la papadita, compix, también. Hasta oye, cirugía, güey, cibernética. Quítame las boobies. Es más, aprovechando que estás ahí agradeciendo ¿Qué tal? ¡Levanuel! ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos escuchan en vivo y en los que nos van a descargar, güey. Un gustazo, güey, estar aquí con ustedes este martes. Caluroso. Caluroso, 8 de marzo. 8 del 8. De marzo no, de agosto. Sí, de agosto. Es que de marzo. 8 del 8. 8 del 8, te pico el. Un saludo a todos. Un saludo a todos y a mi chiquita mamá y a todo el mundo. Oye, el amigo bro que está aquí otra vez con nosotros. Oigan, sí, un placer, chinga. De veras, güey, entre este día, güey, y lo que ha sido las cervecitas que nos estamos echando, güey, no, patrocinando la buena plática. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Se pudo acomodar ahí temas de compromisos y un placer, como siempre, poderlos acompañar. Ah, muchísimas gracias por la invitación. Y hoy y estamos tomando cheve todos, Nada de whisky. Para nada, chingada nada, la dieta. Nada de whisky. Nada, nada. Somos, somos machos alfa. Somos machos. Sí, es que dijeron que si tomas whisky, ¿qué? Eres gay. Es que eres gay. Ah, sí. Que por la dieta y que la madre. ¿Tú tomas whisky? Yo nomás les dije, espérense a los 40, cabrón. No, a ver si no digo, cambian de sprea. Bueno, soy bisexual. Igual. O sea, le das a los dos. Le das a los dos, sí. Me voy a tomar un whisky con cheve, güey. Madre. Le doy a los dos lados. ¿Cómo se llama esa bebida? Whisky con cheve. Le mano de bebidas. Se llama Le mame whisky. Dame un litro de le mame whisky. Cerveza con whisky. Está bien. Oye, es que así hay una bebida de esas o no. No, hay cerveza con tequila, ¿no? Que es el submarino, que meten el caballito dentro del tarro. Ah, ok, sí. Ese es el submarino. El clamato con cerveza. Okay. Ese es submarino rojo. De hecho. Y hay uno que es el Yellow Submarine, güey. Sí, güey, en una canción. Y submarino el blanco. Ah, dale, tenemos el hermano del sodio. ¿De qué? ¿Cuál bueno, es el que no? Te puedo sumir el blanco estamos también. Estamos presentando a. ¿Contesto? No. Pues por eso, con mayor razón. ¿Por qué te hablan a. No, ¿qué onda, güey? ¿No has terminado de trabajar o qué? ¿Cómo está el. ¿Te hablan a todas horas o qué? No puedes decir nada, güey. No siempre, güey. Nada, así como. A lo mejor son saludos así, que te van a pedir. ¿Quién sigue de presentarse? ¡Es Bertolaga! Querido. ¿Qué tal, bandita? Transmitiendo desde la cabina. Ah. No. Es de afuera. Es sudorosa, güey. De afuera. Ah, no, continúa. La L. La de siempre. Ah. La calurosa. La caliente. La caliente. Echando lumbre. Un saludo a todos, bandita. Y vamos a dar inicio a este podcast 182. Sí, la semana pasada no pudimos grabar. ¿Y en el picabotones? Ah, gracias, güey. En el picabotones está. A ver qué sale. Feder. Ay, sí. Se chingó. Te. Vale mal. Sí, no, no jala. No se prepara. No, güey. Yo salgo al quite, güey. Siempre tengo que salir al quite. Échale. Ah. Espera, HD. ¡Nah, me qué es eso, güey! ¿Ni le puedes cortar o sí? No. Apagando todo el micrófono, güey. No, es que esta rola se tarda mucho en empezar. Pero mira. Y eso también. Muy bien. Tenía letritas, ¿verdad? Fue una. Si no lo habías leído. No, yo no explico español. En los controles de audio, que esos audios no. Están a tiempo. Sí, ya sé. No, aquí estamos ya grabando. Estamos grabando un martes, 8 de agosto. La semana pasada no pudimos grabar. Porque aquí en Monterrey estuvo. ¿Lloviendo? ¿Estabas tú viendo? Sí. ¿Qué estabas tú viendo, güey? Estabas viendo que estaba. Que caía agua. Que caía agua, sí. ¿Ustedes se fueron de vacaciones, güey? ¿Cómo les fue? Muy bien, güey. No grabamos después de que llegaron de vacaciones, ¿verdad? No, güey. Que andaban por las playas de allá de. Qué bonitas playas son allá en aquella costa de Cancún, en Playa del Carmen, todo ese. Sí, la Riviera Maya, güey. Qué bien bonito, güey. Les fue a todas. Sí, gracias a Dios. Traemos una historia muy bonita que al rato ahorita les compartimos. Ahorita las platicamos. Pues una vez, sí. ¿No? ¿Qué, no, qué, no, qué, es qué que hacer, antes de eso. Ya nos vamos, güey. Okay. Antes de eso traigo unos pendientitos. Es antes. Sí. De irnos de vacaciones. Ajá. Un saludo a mi compito Marciño también. A ver, ¿no? Pasó algo en la página del grupo de Chicharrón con Pelos. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? No estoy yo para guardarme este secreto, pero porque en la página, todos lo vieron. ¿En la página o en el grupo? En el grupo, de Chicharrón con Pelos. Son diferentes. Alguien cambió la foto y puso una chiquita mamá. Dos chiquitas mamás. Y, no se, y se armó la disputa. Puta. No te acuerdas. Ay, compitas, una disculpa, güey. Ah, sí. ¿Cómo andabas? ¿Dónde andabas? No importa. ¿Cómo andabas? ¿Dónde andábamos? No, pero es bien difícil cambiar la foto, güey. Y lo logró. Lo logró. Este. Puso la foto de la Mujer Maravilla. Y le iba a poner en publicación una foto de la Mujer Maravilla y de Black Widow, güey. Y sin querer la puse, pero de... De perfil. De perfil, güey. Así de portada y la chingada. Entonces, de repente, todos empezaron a comentar. Y yo, espérense, güey. Me equivoqué. Le mandé un mensaje acá a mis compadres. Güey, que si alguien pues, lo puede cambiar, güey. Hay varios filtros que pasar para poder hacer ese cambio. Sí, no, es muy difícil hacer. Sí. Yo batallo mucho para cambiar la foto de perfil. Total, nunca hago nada. Y cuando lo hago algo, güey, lo hago bien hecho. No, sí gustó. Sí gustó. Me gustó el cambio. Sí. Pero... Oye, pero por cierto, volviendo a esa foto, por ejemplo, ustedes, ¿por dónde se inclinan? Black Widow, güey. ¿Black Widow? Sí. ¿La Viuda Negra o la Mujer Maravilla? Yo Mujer Maravilla. Mujer Maravilla. ¿Es que viste la foto? ¿Te puedo hacer cambiar de opinión? ¿Tú, verdolaga? La Viuda Negra. La Viuda Negra. Es que son dos tipos de mujeres muy diferentes, güey. Sí. Muy diferentes y para diferentes cosas. ¿Con cuál vas al súper y con la otra que...? No, pues con una te la llevas bien, así de que, ¡ay, qué bonito es la vida!, ¿no? Y la otra... Y con la otra, esas son las causas, ¿verdad? De... Te vuelves loco. Pues, o loca, mira, o lo que sea, güey. A ver, ¿con cuál te vas? Ah, no, sí, la viuda. ahí está la comparativa, güey. Con madres, güey. Pero es que es para... Mándame la y te aviso mañana. A ver cuál pega. Yo creo que a una la puedo poner a cocinar y a la otra planchar. Pero planchas todo el día, güey. No, y te la comes también. Digo, la comes, wey. ¿A quién, güey? ¿A ti o? Ah, ok. Te la comes. No, las dos están. Sí, wey, son muy buenas actrices, güey. Sí. Tienen talento, ¿eh? Mucho, güey. De atrás y de adelante. Sí. Tienen futuro. Mucho, güey. Grandes actrices. Grandes actrices. Sí. Mucho. Grandotas. Mucho. Mucho por todos lados. Ojalá les lleguen a dar un papel como tipo semana, 9 semanas. Sin media, güey. O no sé. Oye, sí, ninguna de las dos tiene. ¿Tienes alguna película erótica? Deberían, güey, ¿no? Ya ves que dicen las actrices. Si me dan un papel y se amerita el desnudo, pues sí, claro que lo hago. Pues si le llega el billete. ¿Sí? Sí. Ese es el papel. Ah. El papel verde, si le llega el papel. El papel verde. Si le llega el papel, si el verde. Papel está bueno, claro, lo aprovecho. Ya ves que ponen, también pusieron lo de los hombres buenos, fieles, atentos, románticos, trabajadores y detallistas. Sí existen, solo que estamos gordos. Sí, estamos gorditos. Es la única diferencia. ¿Traías otro pendiente? La quiniela ganadora. Hicimos una quiniela el último podcast de la primera jornada. Y ¿fue la primera? Sí. Se llevan cuatro. Fue la segunda jornada. Pero sí. yo no sé, güey. ¿Quieres voto por voto? Sí, voto por voto, güey. Casilla por casilla. Dicen que al parecer los números que perdió Putiné, los números arrojan el resultado de que los últimos lugares fueron Le Manuel y el Chef. ¿Empataron? ¿Traen pluma? Sí. Allá anda. Ay, güey, pues está en el Facebook, güey. Quedaron en último lugar el Chef y el Emanuel. Y el luego el. Pero no ganaba el que hacía menos puntos, güey. Sí. Por eso hice menos puntos. Sí, ganabas el derecho de comprar la cena. Yo digo que como nadie perdió. Es que, fíjate, ahí están los resultados. Ay, no, aquí no están los resultados. Aquí está la tabla. Sí, mira. No son los resultados. No son los resultados. No, ok, no. Yo sí me acuerdo. Puebla y Morelia quedaron empatados. Nada más yo le atiné. Atlas Pumas quedaron empatados. No, ganó el Atlas. Yo gané. Querétaro Lobos ganó Lobos. Aquí ganó el Verdolaga y el Chef. No. Sí, el chef. Y luego Cruz Azul Chivas ganó. Ah, no, empataron. Y el. ¿Quién es la P, güey? ¿Es el chef? ¿O quién es? Sí. De puto. De Putiné. La P de Putiné. ¿Por qué la P, güey? De Putiné. Putiné. Bueno, aquí, chingado. Le atinamos nada más el chef y yo. Y luego Monterrey, Veracruz, yo le puse que ganaba el Monterrey. Y empataron. Ah, no, ganó Monterrey. Le atinó el Emanuel, le atinó el Verdolaga. Y luego Pachuca, América, yo le puse que ganaba Pachuca. No, mejor que. Y ahí ganó el América. Sa, huevo. Entonces le atinó el Emanuel y el Verdolaga. Necaxa y Tijuana. Yo le puse Necaxa y le atiné. Y Toluca, León, Toluca, todos le pusimos Toluca. Y Santos y Tigres empataron. Y ahí nada más. No, ahí nadie le atinó. Pero fíjate qué raro que casi todos. Le dieron una cena. Sí. Le atinó hasta muchos, compadre. Sí, güey. Sí, güey. Trae suerte, pagadla, güey. No, le digo que debía haber ese pronósticos deportivos o algo. Yo había tenido premio, chinga. Pero no. No, quiero la revancha, güey. No, no me gustó. Esta esto. Jornada. La que viene sí, esta sí, semana. Vamos, va. Ahorita sí. La hacemos. Sí, claro, güey. Ah, bueno, ok, como quieran, güey. Bueno, y luego, América Pumas, ¿qué, güey? No luego, está este güey para platicar, América güey? Pumas es el clásico, ¿cómo se llama el clásico? Del DF, de la Ciudad de México. Clásico de la Ciudad de México. Uh-huh. ¿Ah, sí? ¿Ese sí. Llama? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién creen que ganó? Lo tenía que poner a huevo, güey, a huevo. Y ganó el América, güey. Entonces el Emanuel le gana este partido, esta apuesta, al Putiné o al chef. Siempre se nos olvida. ¿Y tiene, cuál era la apuesta? ¿En qué pues quedó? No sé, güey. Es cena y no se, definió el, no se castigo. Definió el castigo. Era lo del maquillaje, güey. Era maquillar al perdedor totalmente como niña. Iba a grabar maquillado. Y que íbamos a ir a comprar de cenar o algo de. Ay, iba a ir maquillado. Maquillado. Es correcto. Sí, tiene que ir como drag queen. Es correcto. Y de hecho, mi niña, güey, buena para maquillar. No, pues ya, la hicimos. Ya. Excelente. Nomás que brilla por su ausencia, el chef. Entonces, ¿qué viene en camino? Dice. Ahí viene ya. Sí. Bueno, vamos a saludar aquí a la bandita que está en Mixler, en UNAM 069. Ya empezamos. Saludos UNAM. Al chef. Un abrazo UNAM. Y beso enorme. Dice Edith Cloralex. Saludos a UNAM. Besos al Verdolagui, a la única y inigualable voz sexy de Fer HD. Ah. Y a Emanuel, un abrazo enorme y un piquete en la cola. Nah, gracias. Como siempre, un saludo, un abrazo enorme. Como siempre, aquí Edith Cloralex. O Cloralex. Como los chicles. Ah. ¿Sí, no? No, como, el clorex. No como el limpiador, ¿va? No. Oye, yo siempre he tenido una duda acerca de los productos de cloro, ¿va? Ajá. Hay dos marcas en el mercado, las más fuertes, ¿no? Clorox y Cloralex. ¿Cuál es la mejor? Cloralex. El líder nacional. Es el líder. Pero es lo mismo. Pues digamos que sí, dependiendo la fórmula como la. Pero es directa la competencia. Es correcto. Es correcto. Muy bien. ¿Verdad que inició con Cloralex? ¿Fue su primer producto? Sí. ¿Y luego sacó Pinol? Es correcto. ¿Y luego? Suavitel. No, esa sí. Ahí es donde le das un chingazo, porque se llama ensueño. Ensueño, güey. Ay, que me da sueño. ¿Cuántos productos hay ahí en el? Son. Bueno, en marcas son varios, son alrededor de unas 10, 11 y SKU son más de 500. ¿Lo qué? Un SKU es diferente tamaño y marca de producto. Ok. Wow. Un putazo. ¿Verdad que son regios? Sí. Los dueños de la marca. Y son varios hermanos, ¿no? Son dos, en particular, dos familias. Ey, pero loco, güey. Dos familias. Y no patrocina nada, cabrón. Sí, es cierto. ¿Por qué chingados estamos hablando? Estás dando mucho tiempo, güey. Sí, no, ya, basta. No, el jato no va a ser que se lleve la pinche camioneta. Sí, para eso está Jackson, güey. Mejor cámbiale de tema, güey. No, en Jackson tenemos 500 SKUs. ¿Cuántos productos de línea tiene Jackson Corporation México? Pues familias son como unas 15. 15 familias. 15 familias con unos 750 secados. ¡Ay, esa pinche! Es todo. Y podemos hablar largo y tendido de Jackson, ¿eh? Porque patrocina. Está de acuerdo. Tres horas. Y más. Y más. Horacio Medina dice, hola chicharreros, ¿qué piensan de lo que dijo su gobernador acerca de que el pueblo no le gusta la música clásica? Ah, de la estación esta de Opus. Opus de... Ni supe, güey. Hay una estación... Que he tenido mucho jale, güey. No he tenido tiempo de escuchar radio. Estaba moviendo en montacargas. Falta el almacenista, güey. Sí, estaba moviendo 300 EQUs de un lado a otro. Por eso no trajo tema también. Hay una estación en Monterrey, sí, en FM, que es la 102.1. Opus, que es del gobierno del estado, es una estación del gobierno. Pasan comúnmente música clásica, tiene algunos segmentos ahí medio culturales. Medio culturales y todo ese asunto. Está en una estación de mucha calidad. A mí me, digo, no es una estación que yo he escuchado muy seguido, pero es una estación buena. Y nuestro querido gobernador acaba de decir que la va a mandar a M, y que va a pasar puras canciones del pueblo. Sí, para el pueblo. Para el pueblo. Que va a meter la Tracalosa y luego va a seguir Phil Collins. O sea, sí, una mezcolancia ahí de canciones. Y lo peor, bueno, es que mete ahí a la conductora Olga Nelly García. ¿Mate? Sí, que ella pues ya tenía, o está muy... Posicionada en otra estación, que es una... No es una profesional en psicología y da temas de consejos. Ay, juez, su bro, trae sed. Y entonces, es parte de la queja que tiene la gente, de que por qué está ella en una... Pues mira, que esté quien esté, eso no, para mí no es el problema. El problema es de que la van a pasar a M, güey, a la estación. Vas a echar a perder una frecuencia. ¿Por qué no te compras una frecuencia, güey, no? ¿Cuánto debe costar? Pero ya la tienen, 102.1, ya está la frecuencia. ¿Para qué la...? Porque dicen que cuesta mucho mantenerla, ese es el problema, ¿no? Algo así. Ni que estuviera casado. O sea, ay, sí, costaría una lana, ¿no? No sé por cuál es el problema. Y tienen más estaciones. ¿Por qué irte a 102.1 a cambiar el... ¿Cómo se llama? La frecuencia. Concepto. El concepto de la estación. Hay que traducirle a este güey. El día de hoy hay que traducirle, güey. Se le acaban las palabras, güey. No sabe cómo explicar. No me esperaba este tema. Y traigo mucho y me desespera. No, pues está mal. Realmente está mal. Es una estación que estaba en FM. Está si todavía. ¿Y si la van a cambiar o no? Ya la cambiaron. No mames. Y ya dijo el gobernador hoy. Ahorita la voy a ir escuchando. Que Radio Libertad se llama ahora. Dejó de ser Opus. Ahora se llama Libertad y que ahora trae un rating más alto que lo que era antes Opus. ¿A poco? Lo que dijo ahorita el gobernador hace rato. Una hasta a ver cuándo me quita mi Spotify. Muy bien. Hubo protestas el domingo por ese cambio, ahí en el centro de la ciudad de Monterrey. Pues a ver si lo toman en cuenta y si no, pues ni modo. Pues ya. No, ya que vamos a esperar un cambio de gobierno para ver si lo... Son de esas decisiones que no son buenas. Jorge Juárez, fíjate, nos va escuchando en su carro. Dice, voy de Chicago hacia Minneapolis, Minnesota. Qué padre. Minnesota. Nos va escuchando así en el camino. Qué rico, güey. En esas carreteras de United States que nos... Que a todo dar. Igualitas a las de aquí. Igualitas. Son igualitas, pero bien hechas. Pero parejitas. Javico 7, saludos bandita desde Vancouver, Canadá, que nos están escuchando desde allá, mira qué pan. En el fresco de Vancouver. Aquí tenemos un calorón de... ¿Y estará fresco? Sí. Ah, tú no sabes, hombre. Mira, hace 10 años que estuve por allá. Nacho. ¿Ambris? Güey, cada que graban se muere un comediante, hoy le tocó a Rius. ¿Quién es Rius? Bueno, no comediante, era un humorista político, era de... Ah, sí, güey, Catón. Catón de, no. De caricaturas. De cartoon. De cartoon. No, Catón, no sé. Y además Catón es columnista. Sí, no, perdón. Este es sí, es un humorista político y además hace caricaturas. Caricaturas. Sí, no, la cagaste de madre, güey. Pero la sufrí de madre. Yo ya iba a ir al velorio y ya no voy. No me vaya a equivocar de capilla. En terreno diferente. Perdón. Muy bien. De hecho, ahorita están jugando mis Tigres, güey. Pues si no sabían, güey. Ah, oye, por eso grabamos. Tigres que le está yendo muy mal, güey. Pues sí. El torneo. Está hasta abajo de las Águilas, güey. Déjame te digo. Está abajo de las Águilas. Y del Monterrey. Pero es de los pocos que siguen invicto todavía. Y de los Lobos. Oye, pásame una de esas de. ¿Cómo se llaman? Las que no patrocinan. Las. Estas. ¿Azul o blanca? No, este, dame una. Voy a poner un Twitter que diga It's Miller Time. A ver si nos patrocina algo ahí Miller. Voy a hacer un acomodo de hielera. Y tú hiciste un acomodo de micro. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Es que tenemos poco hielo. Con eso está medio caliente. It's Miller Time. Ay, bueno, nos patrocina. Bueno, muy bien. It's Jackson Time. Sí, nomás que no nos vamos a comer las bisagras, güey. ¿Te puedes tomar el silicón? Además no te lo inyectas porque no es quirúrgico. Como de ahorita. ¿Se puede poner uno nalgas con Jaxil? No. Ah, no hace falta, güey. Pues sí, hijo, eso pues, no, no se puede, pero pues échenle, güey. Sirve, yo vendo más. No, no se puede, sí, sí, porque no es silicón quirúrgico. A lo mejor a Alejandra Guzmán le pusieron Jaxil. No, ah, ya, ya no hagas mala publicidad de nuestro patrocinador. Ah, no, si es malo, no, no. No, no, no, no. Hazle mala publicidad. A la Black Widow le pusieron Jaxil. Eso sí quedó bien. No se vayan a poner de esos. La viudita negra. Es que no es para eso, güey. No, no es para eso. Es labios, para muchas pues, otras cosas. Se pongo aquí en los labios, güey. De hecho, es para el vidrio, es para sellar. Este, sellar ventanas y todo. Ventanas y todo, güey. Lo utilizan para otras cosas. Digo, usted lo puede poner en las nalgas, pero no, esto no está bien, güey. Pero untado. Untado. No inyectado. Sí, que se vea así la capa del silicón. Ya te ves nalgón. Sí, sí, sí, que te ves. Y te pones el calzón. Brilloso, exacto, brilloso, exacto, brilloso. Exacto, güey. Pueden hacer tipo prótesis si se las ponen ahí al calzón. Y... Ah, sí. Ándale, por fuerita. Por fuerita. Por fuerita está todo. Y sella también. Si te echas un pep, ya no sale. Ya, exactamente. Ya no manchas el calzón. Ahora, si traes diarrea, te metes el silicón en el fundillo. Y llenas el cartucho otra vez. Chinga. Cálmate, Catoner. El relleno de cartuchos. El relleno de cartuchos más grande de México. Dije, no, los patos sí, me chinga. Oye, el próximo 21 de agosto, por si no lo sabes, yo no, aquí en Chicharrón con Pelos te lo informamos inmediatamente. Hay un eclipse de sol. No, güey. En el sol. Y la luna, ¿verdad? ¿Y lo puedo ver directamente? Este, sí, tú velo. ¿Verdad? No se puede, pero tú lo puedes ver. Está bien, porque el sol merece tu confianza. No, no digas marcas, hombre. Tú velo directamente. Tampoco patrocina, güey. No patrocina, güey. Pero mira, por ejemplo, si eres de la Ciudad de México, o el. Sí, en la Ciudad de México, lo puedes ver a la 1:20. Si no hay smog. Si no hay smog, sí. En, ¿cómo está lloviendo? ¿De dónde más nos Monterrey, escucha? Monterrey también se va a ver como a la 1:15. A la 1:10. ¿1:10? Es que mira, el reloj está adelantado. ¿21 de agosto? El 21 de agosto. Chingado, si no está nublado. Está trabajando. En el montacargas. Es que tengo un chingo de jale, güey. Últimamente. Descargando. Moviendo los SKUs. Moviendo un putado SKU. En Jalisco a la 1:04. Michoacán a la 1:11. En San Luis Potosí a la 1:10. Bueno, ahí lo pueden. Este, es una información que a nadie le importa, pero es muy interesante, güey. Información que ayuda. Sí, información que ayuda. Este, no me gustan los eclipses de Mitsubishi. Salen malos. Aquí lo puse a Gerardo. Oye, sí, qué feos carros. Nunca jalaron bien. Y malos. Salieron malos. Por favor, güey. No lo había entendido. Amigo, bro, ahí está. Trucho, ya, güey. Ya. El bueno, Mitsubishi, ¿cuál sería? ¿El Lancer? ¿El Lancer? El Lancer está bueno. Está con madre. Y la camioneta esta me gusta mucho, la Montero. Pero la grandota. Te gusta la grandota, ¿verdad? Sí, la se ve que grandota. Te gusta montarte. Montarme en la Montero grandota. Está, me gusta. Bueno. Saludos de Boston, Massachusetts. También nos escuchan en Boston. Boston, güey, allá vamos a estar. Ah, no, en Chicago. Cerca, muy cerca. Va a estar en Chicago en noviembre, güey. En Veracruz también. Sí. No va. Todavía no. Y ya solo faltan dos más para el agropecuario. Ajúa, dice Richie Cruz. Eso, mi Richie. Sí, no, eso, mi Richie. Es más, yo digo que el siguiente es brincárnoslos. Y este. Y el verdolaja que quiere decir. Ah, un chiste. Ya que no está el Pita, saludos al Pita. Pedro, ¿qué haces con ese pepino en el culo? Es una calabacita. No es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Parece pepino, pero es una calabacita. Ah, ya se lo sabía. Es que ya lo hice. Pero con todo y raíz, bro. No, ah, bro. Con todo y raíz, no. Dejé las ramas. Es un tubérculo. Sí. Ah, por si las dudas. Para las chiquitas mamás, cuando te digan tienes cuerpo de diosa, no te emociones. De seguro se refieren a Margarita, la diosa de la cumbia. Saluda a todas las chiquitas mamás. Ya la hermana también. Oye, ya ven que esta semana estuvo muy sonado el traspaso de Neymar, güey, del Barcelona al Paris Saint-Germain. Lo que costó el traspaso, güey, lo que pagó el Paris Saint-Germain por pagó la cláusula de rescisión, no estaba en venta, no nada. Y no podía ningún equipo de que te lo compro y no estaba en venta. Siempre y cuando pagara la cláusula de rescisión, que era de 200 millones de euros, güey. No mames. Entonces, el Paris Saint-Germain dijo, bueno, va, aquí está. Y ya es, a fuerza se lo tienen que vender. Siempre y cuando el jugador esté de acuerdo. Y el jugador dijo, a ver cuánto voy a ganar, ¿verdad? Y si, a ver si me gusta. Entonces, aquí dice, según la BBC, dice que Neymar ganará cada noche mientras duerme $43,200, güey. Cada día que duerme. Bueno, los duerme la noche, no en el día. $43,000, güey. Hijo, me ganó por poquito, güey. Y para que te des una idea. Pero por $200. $150, compiste, está ganando. Sí, no, pero por poquito. No es una cosa de nada. Neymar. Ah, son dólares. Ah, no. Sí, güey. No, ya, no. La transformación de euros yo, a. Yo creo que es al cash. Dólar taiwanés. Fíjate, Neymar va a aumentar su salario de la noche a la mañana en más de $17 millones, con lo que también se convertirá en el jugador mejor pagado del mundo. Superando incluso a su amigo y compadre del alma, Rey Lionel Messi, y al propio Cristiano Ronaldo, güey. También superará al argentino Carlos Tevez, que ostentaba dicho honor cuando fichó con el Shanghai Shenhua. Va a superar a Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba. Cuando jugaba. ¿A poco Cuauhtémoc ganaba mucho también? Sí, ganaba mucho. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora gana más. ¿Como alcalde? Como alcalde. Y si no, pues se va a hacer de. Se va a hacer de. Dice que la estrella brasileña, o sea, Neymar, ingresará anualmente una frijolera cifra, güey. $47.5 millones. Esto sin contar los bonos que seguramente recibirá por victorias y títulos, güey. $47 millones al año, güey. ¿Tú qué harías con esa lana, güey? Yo lo primero es que les dejaba de hablar. ¿Por qué? Pues también jodidos, güey. Yo me iría de vacaciones a Chicago a ver un partido de fútbol americano. Yo, fíjate, ustedes me caen muy bien también, pero yo sí les dejaba de hablar también. Y compraba unos amigos iguales que ustedes. Les hacía cirugía y todo, güey, para tenerlo siempre en mi casa. Y que ya no viviría aquí, güey, obviamente. Digo, aquí en Monterrey. Pero fíjate, gana o va a ganar 4 millones. Mira, trajo hielo, güey. Un aplauso a Neymar. Va a ganar $4 millones al mes, güey. Omarciño. Gracias, Omarciño. ¿Qué haces con $4 millones? ¿Cuánto es en pesos mexicanos? Multiplicado por 20. 8 millones de... 7.5. 7.800. Sí. ¿Qué haces con 7.800.000 pesos mensuales, güey? Mensuales, o sea, son... Puedes comprarte una casa cada mes, güey. Pero fácil, güey. ¿Y eso, güey? Ah. No, y eso no, son... ¿Qué onda, compita? ¿Cómo te fue, güey? ¿Qué perdiste? Compadito, hombre, nada. Va llegando, para los que no saben, va llegando el chef. Chef de Brasil, ¿eh? El chef de Brasil. Hoy te agarró la chota. ¿Por qué? Mira, es que trae una playera del Barcelona, precisamente. O sea, Neymar va a ganar $900,000 a la semana. O sea, $130,000 al día. O sea, hace $5,000 cada hora. O sea, $90 por minuto. O sea, cada minuto que pasa gana $90. Ni cuando voy a McAllen, compadre, los $90, chingón. No, esos me los gasto cada minuto, güey. No, es una cosa de loco, la verdad. Oye, que también se puso a vender las playeras de Neymar con este nuevo equipo, pero vendió no sé qué tanta cantidad el primer día. Yo creí que las de chicharrón con pelo. Sí, yo también. Sí, ahí vamos pisándole los talones a Neymar. ¿Se agotaron las playeras? Todavía no se agotan. Pues es que hicieron 10, güey. Oye, pero Edith Cloralex no ha pedido la suya. Eso me... ¿Qué pedí yo? Pero ya contestó, no era Edith, era tu chiquita. No he visto el mensaje. Ah, se te mamó. Perdón, se la bañó. ¿No has visto el mensaje? ¿Chiquita mamá? Sí, güey, desde hace como... Fue de las primeras que quería playera, güey. Esta... Edelvidia. ¿Sí? Edelvidia, güey. No he visto el mensaje. ¿No te acordabas del nombre, güey? ¿Por qué no decías el nombre, güey? ¡Tú! Se me hace que te está temblando la güey, güey. A mí no. Así, tucu, tucu, tucu, tucu. No, el micro. No. Y le damos la bienvenida al chef. No, huevo que no. ¡Chef! No. ¿Qué video, güey? Pinche vato me mandó al Oxford, güey. No, tú lo mandaste el Oxxo, güey. Dije, si llegas, manito, por favor, te pide una bolsita de hielo porque no tenemos. De hecho, no iba a llegar, güey. Tu acción se te va a regresar. Comprar un six para pedir hielo. No, que con el hielo me daban una cheve. Me dijeron. Por cada dos cuadritos de hielo. Me daban una cheve. ¿Has vuelto al vicio? No, güey. ¿No? Se las traje a ustedes, güey. Porque como no les voy a pagar ni madres, güey. Los está comprando con cerveza, güey. Ahora que perdió la apuesta con. No somos fáciles, pero ok. Son seis. Mira, son seis. Y son cuatro. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya. Se acabó. Son los intereses de lo que te vas a tardar en pagar. Ah. Es que mira, fíjate, venía ahorita checando, güey. Saludos a todos, güey. Saludos. Qué bonito fin de semana, güey. No es fin, güey. ¿No? No, es martes. Estamos en martes, güey. Ah, la chingazo madre. Bueno, qué bonito martes. Saludos a todas mis suscriptoras. Güey, no mames, güey. O sea, se me van de mame, güey. Sí, ¿por qué, güey? Pinche desahógate, América, güey. Desahógate, güey. Pinche América, güey. ¿Cuál pinche? Está con madre. No, está bien pinche. A huevo el pinche árbitro quería que un penal a huevo, güey. Pues vénsela, güey. Hay billetes. Güey, y quisimos ser fair play y lo aventamos así de bombita por el centro para ver si lo agarraba. Si no, te avientas para un pinche lado. A la panenca. Haz de cuenta que... Se los metieron a la panenca. Haz de cuenta que el vato, güey, se me figuró como una película de Rudo y Cursi, güey. En el segundo penal. Güey. Tírate a la derecha. Tírate a la derecha. Ahí va el otro pendejo. Bueno, o sea, güey. Pues, ¿cuál derecha era, güey? Y total, le decía así como que, güey, te la... ¡Oh, mira, pendejo! O sea... Quédate parado, güey. No te pasa nada, güey. Oye, o sea, te quedas parado. ¿Quién empezó ganando? Yo no lo vi el partido. ¿Pumas? América empezó 1-0. Y me dan ganas de llorar, güey, pero no voy a llorar. A mí no. Y luego empató Pumas. No voy a aguantar, güey. Sí se me hizo lloroso, güey. Combinan con tu gorra, güey. Y con el pinche. Y el reloj. Y el reloj también. Ah, el reflejo, güey. Y la rayita así, no. Sí, no. Sí, es que tengo lágrimas y lágrimas. Es que eso es. Cuando la rayita es así. Y luego, mañana es con Rayados, güey. Pumas Rayados. Pero es CMX. Sí, pero este puto se las cobró todas, güey. En la Copa, no Copa, en el Nintendo, no, en el Xbox, güey. Chinga tu madre, güey. No, güey. No mames, te pagué como 5 apuestas, güey. Sí, porque jugaron la liguilla, güey. Partido de ida y partido de vuelta. Pero hubo uno que no. O sea, fueron 4 partidos y uno más. ¿Debías el de liga? Y luego debías partido de ida y luego partido de vuelta, güey. Sí. Y uno que quedó del PlayStation. Y luego yo gané. No mames, chingo de partidos, güey. No, sí, fueron 3, güey. Y le debías otros 2 acá. ¿Cuál es 3? Es que Pumas no le gana a nadie. Por eso con tu pinche madre, güey. Dime quién le gana. Dime es después gana. Este de bueno, con Rayados. Y luego va con Tigres, güey. Y lo volvió a jugar contra Tigres, pues yo qué le hago, güey. ¿Pero qué? ¿Dudas de tu equipo o qué? No, no, los pendejos, güey. Bueno, el equipo está con madre, güey. La playera y todo el pedo, pinche plantel, no, está poca madre. Que no la metan y que estén bien puñetos. Al chile, güey. Cámbiate de equipo, güey. Lobos War. Lobos War. Ya lo pidió el amigo, bro. Ah, de hecho me debes, güey. No te ni juegan, güey. Estás mamón, güey. Ya te iba a decir, bueno, ok, ya. No, espérate que jueguen, culero. Es el pinche pedo, güey. Oye, sí, hombre, pues de plano. Debes apuesta, compita. Tengo apuesta, pero estoy pensando que en estas dos semanas, las voy a pagar todas. Una en todas. De una vez. ¿Quieres abonar la por la que perdí, por la que pienso perder? Sí, de una vez, ya. Oye, es maquillado, que entaconado, disfrazado. Y pegado de un poste con un playo. Y con el roto, con el roto culo. Con el culo roto, perdón. Oye, es que también perdiste la quiniela, güey. No, sí, no era empate. Sí, te acordás, perdieron los dos. Ah, bueno. Ahí nadie perdió. Bueno, que los amarren a los dos. Chingar, culero. Pero ve, trompa con trompa. No, vamos a hacer un pinche hot dog en el poste. Pan y pan. ¿Qué pasa en un equipo de fútbol cuando quedan empatados? Pues empata, nadie perdió, güey. Aquí nadie perdió, ¿no? No, les debo ni madres. Empataron en el último lugar, güey. Por eso nadie perdió. No, es doble. Es más, si hubiera quedado el verdolaga. Es lo que yo les decía, también. Ganaba el que hacía menos puntos, ¿no? El que le atinaba menos. No, además la quiniela es nada más una cenita, güey. No es apuesta así. Pues sí, pero con castigo. No es con castigo, no es con castigo. Pero debo la cena también porque le bebé este muchacho. Ah, bueno, entonces ya quedé libre. Entonces tú pagas toda la cena. Una paga la mitad. O sea, voy a pagar una y media. Pues sí. Te estaba dando la oportunidad que pagar. Ah, sí, cierto. Saludos al colega doctor chef, dice Sergio Villeda. Oh, que espérate, güey, estamos discutiendo. Mándale saludos a Sergio Villeda. No, güey, estamos discutiendo, güey. Saludos a Villeda, ¿ok? Villeda. Ese güey, billetes. Villeda. Que nos amarran el pinche poste, güey. ¿A mí por qué, güey? Ay, mis 50 mil pesos. Me amarraron como fue. Que la quiniela no tiene castigo. Y el putazo que me viste. Tengo miedo. Se me cae la cabra. No mames, güey. Chica tu madre, güey. Pinche puto, güey. Saludos al recién llegado Putiné Chef, el amigo de todos los niños, dice el Rodríguez. Reyes. La Magua, saludos, güey. Sigo sin conocerla, güey. Deja que la conozcas. Te va a encantar. Te va a encantar. Oye. Tengo los ojos en blanco. Ya albortamos al gallinero. Tenemos mensajes, los escuchamos, sí. ¿Les parece? Sí. Y es de Morales, güey, apágalo. A ver. Maldita chucharronera, por favor, mándele saludos y un chiquito mamá a la tía de Edith Cloralex, que está bien chiquito, mamá. ¿A la tía de Edith Cloralex, güey? Pues que nos la presente, Ah, esa es la presentación de 2 litros. De galón. Ah, sí te pasaste de mami. No me refiero a que esté galón. Sino que yo, roto plas, güey. Yo, mi respeto, Edith Cloralex. No me refiero a que esté galón. No, güey. Sino de que es la presentación grande. Le dijiste trompo de cemento, güey. Es la presentación grande. La buena. La que te rinde. Sí, Edith Cloralex, sí está escuchando a Alberto Laga, ¿verdad? Se te fue de mame, güey. Que los sopesones los tienes bien grandes. Sí, todavía no es por lo tanto ese día, güey. Los sopesones, güey. Ah, los sopes. Los que cocina, güey. Los que cocina. Mal pensado, güey. No, pues es que se me vino a la mente los... Las tapas de los cafés. O sea, no se me pueden olvidar, güey, por más que... Qué cosa tan horrible. Bácala, qué rico. ¿Qué onda, banda chicharronera? Aquí desde la Ciudad de México, la Ricañonga, güey. Neta. Agropecuario, cabrón. Manuel, es el mensaje de apoyo a Tomarciño para que no se sienta mal por haber dado pedo en el podcast, güey. Lo de ella y yo es más que amor. No, ya. Pues nada, güey, saludos a todos, güey. Saludos al grupo de WhatsApp. Y ya no sé qué más, güey. No sé qué más decir. Ya ando medio ebrio. Neta. Cámara, cuídense mucho y Y pues ya, güey. Ya no digo nada más porque ando medio borracho. Qué profundo, güey. Cuídense y nos vemos luego. Adiós. Saludos, Larry. Oye, fíjate que estaría con madre poner a Larry en un ring, a Larry y a Omarciño. A ver quién. A ver quién da. Quién... Pero en un ring de qué, de llanta, de bicicleta. O de en un ring de box, en un ring de box. En un ring, en un ring ton. Oye, ¿a quién le irías, güey? Yo, se me hace que Omarciño. Yo voy por mi compito Omar. Se me hace que sí. A como vi, a quién. Mira, para ponerle peso pesado a la balanza, yo me iría por Larry. ¿En serio? Sí. ¿Tú crees que sea de no, buen... no, no. No ha demostrado Larry. No, voltea a ver a mí, yo siempre pierdo, güey. Ese güey, yo le iría a Pumas. No, yo para Palencia. ¿Qué hubo, banda chicharrera? Aquí escuchando el podcast 181. Saludos atentamente a Martort. O sea, Armando Martínez desde Apodaca. Mira, Apodaca, aquí cerquitas. Cerquitas, un abrazo y agrégueme porfa al grupo de WhatsApp. Pues es que yo no puedo. Ese es de los fans. Habla tardos con Omarciño, güey. Bueno, sí, checa con Omar. Bueno, vamos a ver este mensaje. Pues aquí nomás. Pues para decirle, pues triste. Ah, okay. Primeramente, triste. Eso porque. Pues porque ya no hablamos aquí en el grupo. Ya no, esos son de los mensajes. Sí. Lanza, mis chichinecas. Mira, güey, es mucho que qué milagro. Ya, de aquí al final del grupo. Que 18. El Ñero, bro. Aquí, saludándolos. El Ñero, bro. Ay, disculpen mi ausencia, pero. Ya llegué de donde andaba. Se me concedió volver. Yo ya me lo imaginé. Si quieres, mañana venimos. Ya perdimos, añero, bro. Volveré a ver. Vamos a mirar todos juntos. Por la, la parranda, deje de mandar mensajes. Qué fuerte. Qué fuerte. No, banda, vamos aquí en el baño y dándolos. ¿Juntos? Desde. ¿Qué creen? ¿Qué? Es que me internaron en centro de rehabilitación. Qué fuerte. Brazo. No, no es cierto, banda. Andaba. Ay, qué linda. Igual tango. Pero bueno, banda, aquí estamos mandándoles un saludo a todos. Que se corte, que se corte. Qué fuerte. Qué fuerte. Pensé en voz alta. Bueno, banda, qué fuerte. Saludos al Ñero Bro que nos mandó este mensaje. Y vamos a escuchar otro. Vamos a ver. Hola, amigos de Chirongo Pelos de Guatemala. Un saludo, Héctor Hernández. Guatemala, ¿verdad? Esperando que todo les salga. ¿Ya las carcadas de Niágara o qué pedo? Me voy a poder comunicarme con ustedes. Pues de Guatemala, un fuerte saludo. Lo mandó ayer de aquí de Monterrey. Las grandes cuidas de Monterrey. Disfruté ese puesto y lo sigo disfrutando cada día. Un abrazote y bendiciones. Hasta pronto. Saludos hasta Guatemala, que siempre nos escuchan. Y aquí tenemos otro. ¿Quién? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, amigos chicharroneros, a toda la banda chicharronera del mundo mundial, del universo universal y de la existencia existencial, un saludo, y en especial a todos los fanstardos y a la chiquita mamá de Edith Pinol. Maestro Limpio, ¿cómo era? No. Edith Cloralex. Saludo desde acá del norte, de aquí para allá. Yo soy el internacionalmente desconocido Intruso 99. Y solo para felicitarlos, como siempre, son garantía. Y pedirles, de favor, si es que no lo han hecho, no sé, los próximos, en el próximo podcast agropecuario, que sea un especial pues de cumbias, ¿no? O algo parecido. Estaría chidote, ¿no? Pues siempre lo hemos hecho de cumbia, en ¿no? fin, un saludo y me despido con un pequeño chiste. ¿Qué hace una ballena bailando rap o breakdance, mejor dicho, en un elevador? La ballena... ¿No? No, da falta que se corte el mensaje. Ah. Bueno, quién sabe, nadie ha visto una. Ay, qué hijo de la chingada. Córtalo. ¿Cómo ya se acabó? Un saludo, compita. ¿Qué era el agente 68? A todos esperando el agropecuario, güey. ¿Por qué? ¿Falta poco o qué? Ya, ya, faltan 10, ¿no? Pues, faltan 2, uno y el que sigue. No seas mamón. Ahí, güey. Va a hacer ruido. ¿Qué cumbia es este? Vamos a esperar a que... Ya. Lo Marciño, digo, perdón. Pónganme por Twitter sus complacencias y yo se las pongo. En donde quieran. Cochinote. Dice Dick Lorales aquí en el chat de Mixler. Claro que te saludo a mi tía. Verdolaga, espero que no lo hayas dicho en serio. Nah, no es cierto, no dice nada. Nomás leí la cara de Verdolaga. Dice: creo haber escuchado que alguno quería entrar al grupo. Que nos mande un inbox a Larry o Marciño o a mí y deposite en la cuenta número. No, pero sí un inbox. Claro que sí, ahí para que se metan al chat. Hicieron un grupito así de WhatsApp. Ah, Marciño ya no. ¿No puso a Marciño? Sí, que le mande a Marciño. Y Rocío Vizcarra, que nos manda saludos de Canadá. Oye, ¿saben cómo se llama? Ya que están los pinches chistes feos, güey, de la raza. ¿Cómo se llama la esposa de Darth Vader? ¿Cómo, güey? Se llama Ella. Ella Vader. Ah. Es el lema. No, no, mejor que el del vato ese, güey. El del vato, güey. Se está nublando, compita. Sí. Salud, charrero. No se olviden de mi chiquita mamá, dice la magua. De perro. Chiquita mamá. Chiquita mamá. Está mejor el chiste, güey. No sé, no. Está el roto para el descosido. Qué la chingada. Oye, les contamos la historia con final feliz. Ahora que estuvimos de vacaciones. A ver. No. Una historia increíble. De no creerse, güey. Increíble de no creerse. Insólita. Un pétalo de rosa, por favor. Jamás te lo esperarías. El final. Vos tomándole, güey. Escúchenlo en el próximo podcast. 183. Hasta el agropecuario, güey. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Pues, unieron fuerzas, güey. Pues estábamos allá, güey. Estábamos así en el meneo, ¿no? Del mar. Estamos ahí encallados. A ver, ¿Ya pudo? Si te faltan huevos, dime. No, me falta uno, sí. El apretón que... Perdón. Y bueno, estábamos acá con el agüita, ¿no? Sí, en el meneo. Refrescándonos bien ricos. Sí. Y en eso veíamos una pareja que... Le decían a alguien que estaba pasando por ahí atrás: oye, ¿no ves por ahí una carterita azul con un celular adentro? No, chécate. Nada. Por ahí al lado del hotel llega un barco que se lleva ahí a unos buzos a alta mar. Y le dice el cuate: oye, te doy $100 si me ayudas a buscar mi cartera, que debe estar por ahí, por esta área. Señalaba ahí. Son de esos, con los plastiquitos que se pueden meter al agua, güey. Ahí tenía el güey. El iPhone, güey. ¿Luego? Y entonces se trepó a la lancha. Y no comió langosta. Se trepó a la lancha. Y bueno, la estuvieron ayudando a buscar ahí, pues, la carterita, la famosa cartera. Pero dices que iba en una bolsita con... Como las que metes al mar, güey. Un Ziploc de esos. Yeah. Un Ziploc profesional. ¿Traía aire o no? Pues que flotaba, güey. O sea, sí, sí flotaba, por eso lo podían buscar. Como el silicón. ¿Flota? ¿No flota? No sé. Debes de saber todas las propiedades, sí. Pero toda la playa estaba atenta a lo que este sujeto le pedía y hacía. Y vos, ¿qué trae este loco, no? ¿No sería de Carmen? Se me perdió la cadenita. Entonces la andaba buscando. No, ya nos salimos. Y, ya vamos, sí, ya vamos al albergue, al hotel y no sé qué. Pues ahí estábamos ya en los camastros. Yo, surprise. Y se, siempre andaban de la mano ahí tú así juntos, ¿verdad? De sí. la mano, de la mano. Claro. Muy bien. Bien hecho, bien hecho. Bien. Ya, ya va a haber pedo, pero bueno. Va a haber pedo, pero sígueme bueno. Sígueme contando. Sí. Yo me estoy cabronando. Una noche me hazte cuenta que le voy al Pumas, güey. No, güey, vas a perder, güey. Vas a perder, güey. No, ya está perdido. Ya está perdido. Bueno, va el primer tiempo porque tarda un chingo este güey. Y entonces ya estaba pardeando. Y entonces dijimos de Manuel y yo, vamos a acostarnos en estos camastros a tomar un baño de luna. Valiendo mal. Encuerados. Valiendo sí, mal. Y si nos bajamos tantito así, del shorts. El shorts. A ver, acelera el comentario y luego, güey. A ver, ¿quién se la metió a quién? No quiero detalles. ¿Quién se la metió también? Que íbamos, güey. ¿Quién la tiene más grande? Estaban unas chiquitas mamás. Chiquitas, muy chiquitas. Muy chiquitas. No sé, pinche enfermo, cabrón. Güey. Ya te he dicho. Era una despedida soltera. Ah, está bien. Y okay. Nada más, pero bueno, eso es otro tema. Y nos dicen, oigan, pues ¿qué creen? Nos encontramos un celular en un Ziploc profesional. Y nos marcaron. Y que es un cuate de Afganistán que traía su pasaporte, tarjetas de crédito y una bomba. Y si no lo aventamos, nos va a llevar la chingada ahorita. No, ¿qué hacemos? No, Emanuel y yo dijimos, ¡bomba! Ah, traía una bomba. Si le quiere dar cráneo a la cráneo. ¡Oco! Traía un bombazo. Güey, ese fue como el pinche chiste del chef, güey. Y eso que nomás escuché lo final, güey. Su pinche madre. Pero bueno, el mejor tráete al almuerciño, güey. El Evader. ¿Luego? No, ya que chingado. Pues que hablaron a las chavas, pero dicen ellas que estaban en la playa, también acá en el meneo de del agua, y que se encontraron esa bolsita que les llegó a ella. Y pues les marcaron después de que yo creo el chavo lo regresó el bote de no encontramos nada, ya regrésate a la playa. Como 3 horas buscándolos, güey. Sí. Y ya la chava, no, pues traemos eso. Ah, pues conocemos al chavo, le dijimos. Eso sí es bien guapo. Chiquito papá. Es cuate. Oye, cuate. Y ya se pusieron en contacto y no, pues que aquí tenemos tus documentos. Pues te digo, el cuate es de Afganistán. Con visa de Estados Unidos, porque el regreso iba a ser a través de Estados Unidos. Imagínate que no encuentren ese documento. No, ¿cómo se regresa? No. Y aquí traemos el Ziploc. Y lo vamos a rifar. Hasta que gane Pumas, se lo vamos a dar. O sea, nunca. En diciembre. Bueno, ya llegó el chavo, le entregaron los documentos, no dio propela. No les dio nada. Parecía de Pumas. Lo hubieran quemado por culero. Sí. Ay, los de Pumas no lo quemaron, güey. Bueno, eso fue. Creo yo. Bueno, no, se están quemando solos. Ahí creen que terminó la historia. Pero están quedando mal todos, güey. Al día siguiente. Y tú más, culero. No estás quedando culero. Son 5 que pierdo contigo. Al día siguiente me tocó ver el final, el desenlace de esta historia. Estaban, no sé si estaban hospedados en el mismo hotel. Esta compadre, pareja. Qué bueno que lo cuentas así porque no traemos ni un pinche tema, güey. Lento, silencio. Sí. Échale, güey. Haz de cuenta como al rey. Platica cómo era la arena y la chingada. Prefiero eso a que hable Cloralex, güey. Es como un mensaje del ñero, bro. Espérense. Se empezaron a pelear ahí en la alberca, wey? La pareja. ¿Quién, güey? La pareja, el Afganistán con la. ¿Por qué, güey? Manuel con su vieja. No. ¿Tú con tu vieja? No. No, porque nomás hambre. Ah, ustedes dos. Nunca se contentaron. Nomás Manuel y yo nos estábamos peleando. Ah, la pareja. Sí. Pero empujones. Güey, se estaban gritoneando ahí en la alberca. ¿Qué chingados hacía, güey? El güey en el mar con una Ziploc, con el teléfono, pasaporte, visa, güey. Y una cheve en la mano. Porque ¿cómo? Seguramente. Bueno, la cheve estaba bien, güey. Pues sí, pero. Bueno, a ver, y luego, güey. Bueno, se estaban peleando. ¿Por qué, güey? No sé, no supe. Pues platícalo bien, cabrón. Es que estaban hablando en otro idioma. Estaban hablando en Afganistán. Afganistaní. Y se subieron al elevador. En el elevator. En el elevator. Ah, su pinche madre, güey. Te digo, güey, llegó un puma y se los come, güey. Todos, wey. Por eso traía la identificación. Y se oían los gritos aún. ¿Del tigre o del puma? O del Emanuel. Después del Emanuel. O de tu vieja. Yo me asusté. Yo me asusté. Bueno, y luego, güey. Ándale, porque voy a ver. Me abracé del Emanuel y ya dije, tengo miedo. Ay, ya valió madre otra vez. No, pero fue porque tenía miedo, güey. Nada más. Ah, sin sentimiento. Ahorita ando apanicado. Ando apanicado yo. ¿Ah? Todo el mundo sabe que nada más tengo un bro. Cállate el pinche. ¿Y en Guadalajara? Porque si te ¿Y en Guadalajara qué tienes? Ahorita, güey, al chile, güey. ¿Eh? ¿Qué es lo que tienes en Guadalajara? Oye, ya su corazón está en cada colonia. ¿No? Está dividido. El que es puto, es puto. Pues ¿y sí, qué tienen que ver los Pumas, güey? Che, vato mamón, güey. Pero el que perdí soy yo, güey. O sea, ya no estaban diciendo nada, güey. Che, vato mamones, güey. Ay, güey. O sea, ya no, todo tiene que terminar ahí en los Pumas. No, pero es bien Puma. O sea, mamón, güey. Ya no jugamos, culero, ¿eh? Puma. Oye, hablando del grito. Podemos topar en liguilla todavía. Sí. Y en la copa, culero. Uy, se te bañó, no te creyó. Hablando del grito, la afición de Tigres ya acaba de romper ese. Dice, ese grito. Tigres. Y ya, ahora gracias dice a eso. Pumas. Tigres dice, Pumas. Gracias a eso, la directiva de Tigres va a arreglar una escuela. ¿Sí sabían ese rollo? ¿No? No. ¿Y por qué le van a arreglar? La escuela se llamaba Puto, ¿qué? Se llama Pumas. No. La directiva, junto con unos chavos, lanzaron esa iniciativa. Hay un video en las redes sociales donde dicen, oye, deberían de cambiar el puto, puto, a Tigres o Rayados, ¿no? O escuela. O Pumas. O una cosa por así. Por eso, ¿no? Culero. Ah, bueno, o sea. Por eso. Van a prohibir eso. Entonces, la directiva de Tigres dijo, órale, va. Si dice, si no hay ningún grito de puto, solo que sea Tigres, nosotros damos lana para arreglar una escuela que esté de bajos recursos o lo que sea. Entonces, todo el partido pasado de Tigres, que por cierto me empató contra Querétaro, lograron juntar lana para arreglar una escuela. Entonces yo creo que si cada club hiciera eso como iniciativa, estaría todo dar. Imagínate, cada jornada se arreglaría una escuela, ¿no? Pues sí, pero los tuyos ganan, empatan, no hay pedo. Pumas nunca arreglaría sus escuelas, güey. No. ¿Eh? Pumas nunca arreglaría sus escuelas. No. Tendría que cambiar a toda la raza, güey, poner viejas. ¿Por qué? Son puros putos. Pero no estás enojado, güey. Bastante, güey. Pero no contigo, güey. No, yo sé. Con los Pumas. Con los Pumas, güey. Mira, para todas las chiquitas mamás. ¿Cuándo eres una señora? Cuando amas y cuidas tus toppers como a tu vida misma. ¿Tus qué? Tus topperswares. Los toppers. Ah, wey. Los topperswares. Los topperswares. Los topperswares. Los topperswares. Bueno. Es que como somos bilingües, no entendimos. Es de Afganistán. Es que lo dijo en afganistaní. Cuando ya te sabes de memoria las ofertas del súper también. Ah. Yo sé que en ese pasillo, güey. Y yo me las sé, güey. Ah, ya era ñora. Puma. Cuando checas tus horóscopos cada semana. Horóscopos. También es afganistaní. Sí. Horóscopos. Tienes una bolsa donde guardas muchas bolsas. ¿Y sí? Ah, yo sí tengo. Sí. Te has clavado con una telenovela. O no, con una serie. Desde Amor en Silencio de Vikingos, que no me clavo. Con una serie de Vikingos. Fervas, puro che, güey, como en la quiniela, cabrón. Ya sé, güey. Vas ganando. Te choca que tu casa esté toda regada. Ay, o me choca. Me choqui. Los viernes en la noche prefieres quedarte en tu casa en vez de salir. Definitivamente. Es porque andas crudo el jueves. Y otra que le vas a los Pumas. ¡Qué la chingada! Sí. Si haces más de 5, lo sentimos. Eres una ñora. O eres Puma. Oye, el pinche chef con el último, güey, le atinó, güey, nomás. Pero fíjate, el verdolaga usa su iPad para hacer sus notas de aquí del episodio, pero en hoja reciclada. Me encanta, güey. Fíjate, güey, es muy responsable con la naturaleza. No sé por qué a mi bro le gusta. Y en la otra parte, ¿qué dice, güey? No, buen día. Ya se puso nervioso, güey. Velo, güey. Le está suando el sopo. Dicen que si le cortas la cabeza. Ay, güey, pero nomás de un lado, güey. Es que nomás no me corté del otro lado los pelos. Es que así son los Pumas también. Oye, todos incompletos, güey. ¿Tú pusiste este tema? Ese chiste, sí. Chécalo, dalo. Ok, es autoría del Verdolaga, ok. Por si alguien se ofende. Es como el de Vader. Ese sí te gustó. Como el de Vader. Cuando, o sea, no... dicen que si le cortas la cabeza a un testigo de Jehová, su cuerpo todavía alcanza a tocar unas 4 o 5 puertas más. Estás mamón, güey. Atentamente, el Verdolaga. La bañaste, güey. No, güey, no seas. Son pumas también. Los testículos no son pumas. Serán 10 o 11 puertas, güey, no mames. Me quedé corto. Sean así, güey. ¿Cómo? No, güey. Ya, ya, ah, sí, sí, suéltalo. Ese pinche tema es polémico, güey. Suéltalo, suéltalo. Ey, pinche. A ver, ¿qué? Hay un video de que le tocan a la puerta, ¿no, güey? Como hace el humorciño. Ay, qué pinche Fer, estaba, güey, más rojo que yo, güey. Parecía que le iba al Pumas, güey. No, le va a las Águilas, mi compita. Oye, güey, no, de que tocan y... ¿Quiénes son? Los tíos de Jehová. ¿Cuántos son? ¿Qué quieren? Queremos platicar. ¿Y cuántos son? Somos 4, pues pregunten ustedes, güey. Háblense entre ustedes. Eso, güey, ya esto también lo viste, no es mamón, güey, también me equivoco. Platíquense ustedes. No, güey, la zurraste. Ay, güey, pero está mejor que el de Darth Vader, güey. Ese fue del el lado oscuro. Pero y luego cuando los dejaron entrar, güey, a los testigos de Jehová, no supieron qué hacer, güey. Pues como ¿qué? Nunca lo dejaban entrar, güey. No sabían qué chingados decir. Sí, así hay una. Sí, ese, oye, ¿nos permite dos? A ver. Es que nunca había entrado. ¿Qué le puedo ayudar? Ahora sí, no sé ni qué decir. Es verífica, güey. Oye, ¿quién fue ese? Es el amigo. ¿Neta? La tuya y la mía son verificas. Es correcto. El son tema del sable, del bate grande. El tema del bate grande. Estábamos platicando hace rato de No, todos se quedaron callados. O sea, que le tienen chiquito, qué pedo, güey. Y el único que preguntó, güey. O todos porque son pumas. No, que si vamos al tema del bate grande. Pinche compadre, güey, solo, güey. Estás con madre, pinche. Qué chingado, no traemos tema. Está bien, échale. Dale, no hay pedo. Tú, dale la del bate, güey. Échale. ¿Me bate? ¿Doy una introducción? ¿Les doy una introducción? Sí, aunque sea chiquito. Quieren monólogo. Emergente. ¿Quién no ha tenido un amigo o amigos que te batean? Pues que las papitas, que el refresco, que los cigarros. ¿Me la robaste, cabrón? No, te estoy dando pie, Pinche culero, güey. Eso yo lo dije, güey. Y lo tienen notado. Fíjate, güey. Seas mamón, güey. Y cedo la palabra. Este güey es puma. Este güey es puma. Oye, hablando de eso, echame un cigarrito. Sí, cierto, güey. Hoy apliqué, hoy les voy a confesar, apliqué la del amigo bate, güey. ¿En serio? Nada, güey. O sea, hoy no trajiste ni cigarro. ¡Ah! ¡Haz cruzadito! No, con este güey lo prendí así, güey. Mira la cara de. No. Mira, ¿ves? No. Aquí hay un. A ver, excelente. Fuera de broma. Excelente. ¿Quién ha tenido un pinche amigo bate, güey? Carne asada. ¿Qué decías? Reunión. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, manito? El güey que nomás trae hielos, güey. Todo ese pedo, güey. Azteco, güey. Fíjate que tenemos. Y le va a los pumas y la chingada, güey. Eso, güey. Perdón, güey. Mira. Fíjate, cuando nos juntábamos, la banda Charrón con Pelos, nos juntábamos en la escuela todos los lunes. Pero porque tenían que ir a clases, güey. Sí, sin falta, sí. Los lunes. Ok. Entonces, porque decíamos, bueno, ¿qué día nos juntábamos? Y la chica, pues, ¿qué día no hay antialcohólicas y qué día no...? No vas a checar, checaste el domingo. Sí, sí, que nadie tiene el... Bueno, los lunes, ¿no? Se está proyectando el Betito, ¿viste? Entonces, sí. Y luego, Lo dije, yo lo pensé. ¿Qué chingados estaban haciendo? Ah, entonces siempre de que, bueno, ¿qué onda? Ya vamos a juntar la lana, ¿no? Para la cooperacha de la Chévez, ¿no? ¿Qué onda? Pues somos 5, güey. ¿Qué onda? Nos toca. De 20. Y siempre siempre salía el bomber, ¿verdad? Yo nomás traigo 20 bolas, güey. Espérate, güey, no, son como 70 bolas, güey, cada uno pues, para la cena. Yo nomás traigo 20 bolas, güey, ¿qué onda? Háganle como quieran, güey. Y nos embarraba con 20 bolas, güey. Ah, y de un ray. Porque ya. No, ese era Pedro, ¿verdad? Ese era Pedro. Ese era el Pietro Bond, güey. Cuando andaba en la escuela, hijo de la chingada. ¿Bateo o qué? No, bueno, sí, güey. Bateo el ray. El problema es que vivía. A los que no conocen aquí Monterrey. Estamos en Monterrey y todos los municipios del área metropolitana. Y estás en Santa Catarina. El Pietro Bond, cuando estábamos en la escuela, vivía en Santa Catarina. era el que vivía más lejos de toda la banda y era el que no traía carro. Entonces era de que, ¿quién le va a dar un rayo al Pietro Bono? Zafos. Zafo. Y el último, chinga, ya no dije Zafo, güey. Y era llevarlo hasta en Casalach, un poquito más para allá, güey. Yo si fuera buen amigo lo hubiera llevado contento, güey. ¿Contento? Sí. ¿Por qué? O sea, yo contento por llevarlo. No, el Pietro siempre fue contento, güey, pues lo llevaba. El que no iba contento era el que lo llevaba, güey. Vivía bien, era un tipo de bate, güey. Pero hace cuenta es que hay un tema, compadre. Porque una cosa es cuando eres bate que realmente no puedes, güey. O sea, que no tienes carro, güey, la chingada que andas jodidón, otra chamba, güey, andas desempleado. Yo ahí, la verdad, ahí sí creo, pues echa la manita si se puede. Pero está el otro, güey. Que tiene que todas las de la. Pinche vato colmilludo, güey. Que hijo de su pinche. Que ya es madre, más gandalla. Wey. Trae 500 pesos en la pinche cartera y cree que toda la cajetilla de cigarros vale 10 pesos. O sea, no mames, güey. Eso sí, güey. Eso sí. Sí. Bro, sí. Hoy no apliqué esa, hoy no compré cigarros, güey. No te pones, yo compré por ti, güey. No, ya me hiciste de pedo 3 veces, güey. Pero bueno. Bueno, yo te traje cervezas, güey. Ah, cierto, compadre. Y hielos. Y hielos también, nada más para ti. Todos los hielos estaban azorrillados, ya, pero no hay pedo. No hay pedo. No pasa nada. Dame calientes, güey. Nosotros, fíjate, cuando estábamos chiquitos teníamos un Thunderbird. Amigo. No, hombre. Ah, no. Un amigo que se parecía al de Game of Thrones, el chaparrito. Ah. Lenny Star López. No, no era López. Era Leal. Ah. Oye, güey. Pero oye, pues préstame tus bocinas, pues para ver cómo se escucha en mi carro y ver si las compro, güey. Nada más unos 3 días, güey. Está bueno, güey. Pues ahí están, güey. Chinga. Oye, pinches bocinas, decía que todavía no. Oye, vendió el pinche carro y le ganó 300 pesos más por las pinches bocinas. Y no le iban los Pumas. No, nada más yo. Me gustaba mucho, sí. Nada más tú le vas a los Pumas. Ya, está bueno, man. Oye, entonces se quitaban las bocinas, güey. Oye, hace poco estuve en una reunión, güey, ahí, de un amigo, güey, cumpleaños. Chacha. A otro camarada. Ah, es correcto. Sí lo conocen, pero. Chacha, todo el mundo lo conoce, pero. Chacha Lannister. Nadie lo ha visto, güey. No se ve ni de pedo, güey. Israel Snow. Bueno, a lo mejor por los redondos sí va. Chacha, te estoy defendiendo, cabrón, ¿eh? Es como la bollita del mar. Ándale, y se viste igual, güey. Güey, lo peor es que tiene los huevos para ponerse colores fosfo, güey. Sí, a la madre. No mames, güey, se le ven los pezones, güey. Lo bueno es que no escucha el podcast de este güey, ¿verdad? No, ya sé, no tiene saldo, güey. Nomás lo escucha en el jale, güey, con el wifi del jale. Tampoco lo escucha. Ah, sí, cierto, tampoco. Bueno, ¿qué vamos a decir, güey? Que estabas hablando de la fiesta de Chachita. Ah, total, de la pinche fiesta de Chachita. Oye, pues un compadre, güey, la mesa al lado. Me batió unos. Ay, sí, traía cigarros, güey, para que veas que sí compro, güey. Sí. Oye, como unos 4 cigarros, al pinche gordo otros 4 cigarros, al otro con 4 cigarros, güey. Cuando me paré al baño me agarró 2 cigarros. Ah, pero pues tú también, güey, estabas en la fiesta, güey. Pinche guato colado, no, güey. No fueron. ¿Qué guato? No. No fueron sin requerido, güey. Quédate en tu casa, güey, disfruta la familia, sí, es un mamón, güey. Chato, güey. Pues me dijeron que era un partido de béisbol. ¿Qué, le vas a Pumas o qué? Iba con el bate chiquito. Iban a ver el de los Pumas con. Okay. ¿Te alcanzó a batear a ti? No sé. No, es que no traía tampoco, güey. Yo le dije, agarra 2, güey. Al fin que no es mi cajetilla, güey. Ahorita que agarres uno, me das uno a mí, güey. Sí. Bueno, hoy me siento el amigo bate yo, güey. No. No, ya no, mismo, porque, wey, no porque mismo, ya te trajimos cervezas, hombre. No, pero te quiere contentar por lo que hizo allá en Bahía, sí, ¿verdad, güey? La playa, güey. Sé que llegaste al Super 7 y compraste una cerveza y lo compraste cigarros, no pasa nada. Pero compré nomás 2. Te quiere comprar tu cariño. Hermoso. Bueno, soy fácil, ok. Bueno, está bien. Ahora, si fácil, quieres comprar mi cariño, también. Porque si eres fácil, eres Puma. Oye, pero tengo algo de felino. Oye, pero Pumas le ganó. Bueno, tus colmillos son como los de León. No. Qué mamón, güey. Esos son defectos. No son mamón, güey. No, yo pensé que traía, güey. Dije, no mames, empezó Halloween, güey. Son mamones. Es como el de la era del hielo, güey. El de tintes de sable, güey. Ah, no. Estás mamón, güey. Cálmate, pinche ardillita, ojos saltados. Se te fue de mame. Al chile que sí, güey. Pero estuvo mejor la de la ardillita. Ay, ya otro tema. Bueno, entonces que nos agarramos a chingazos, no, o qué, güey. Es que hay un recelo ahí por lo de la playa. Tú cálmate, wey. Maní. Ah, ya. pensé que estábamos en la pinche misma película, güey, toda la raza. Dice Dito okay, no. Alex. ¿Es el mamut? Nel. Por la trompa, dile, compadre. Por la pinche trompa. Por la trompota. Oye, Edith Clorales dice que apoya al chef. Dice: yo soy Puma también. Edith Clorales. Perdedora, güey. Chingado. No estás solo, te está apoyando. Dice: yo no, soy Puma, claro, pero no soy fácil. Te mando dos saludos, Edith. Dos. No. Uno normal y uno por penal. Uno normal y uno por arriba. Okay. José Ventus dice: salúdenme, ya llegué. Pues, saludos, Verdolaga. Saludos al Terrucho para. Verdolaga. Verdolaga. Ese fue el Verdolaga. Se me salió el moco, güey. Es que le entró la de miar. La depresión. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Quién más perdió? ¿Los Pumas? Entonces está. Nah. No, pero ¿verdad que ya ganó uno Pumas? Sí, güey, el primero. ¿Contra quién? Contra el Pachuca. El Pachuca, güey. Y de visita, ¿no? De visita. De visita, si no están tan mal. No, en CU, perdón, en CU. Ah, sí, y sí. Y después salieron a Atlas y perdieron 2-1. Y luego, ¿saben qué les gusta el 2-1? Pues es el resultado más... Probable. Más de Pumas. Y por favor, Marciño, no le pegues a la pinche mesa. Iker Eli Santos dice: cuando no el putiné que quiere reventar al Primolaga, es el bro que se quiere reventar con el compa Lemanuel. No entendí ese comentario. O sea, yo me reviento con una pelea con el Primolaga, y ahora están esos dos. Pero es que aquí el amigo bro y Le Manuel es un pleito casado. De amor. Casado. Sí. Es como aunque cuando este güey me ponga el cuerno, no hay pedo. Cuando te peleas con tu esposa, así, haz de cuenta. Es muy parecido. No, ¿verdad? No mames, está bien cabrón. Sí, es así, más o menos. No, mi esposo, güey. Ah. No, no tiene nada que ver, güey. Ah, se pelea bonito. Pinche película de los Goonies, güey. Ay, bueno, otro es pinche Terminator, la raza salvación. Como Elevator. Como Elevator, pero Terminator. Ya Terminator. Tan bonito que estuvo mi chiste. Toda la pinche mañana maquilándolo. Y lo decías en distintos tonos. Sí, ya llegó el Verdolaga. Ya llegué, ¿qué pasó? ¿Qué? Haz de cuenta que puse pinches muñecos así de mi niña. Y dije, bueno, a ver, un elefantito y va a ser el feo. Y lo sí, de allá tú. Y lo acá, el de la sardillita. Y el amigo no, güey, así como está el amigo. Pero con una camiseta de los Pumas. Siempre tiene que haber un puto, güey, en el grupo. Wey. Ah, huevo. Y más cuando se nos da. Sí. Ay, pues bueno. Pues. Y luego ya me puse yo y ya decía así como que, les voy a contar un chiste. Y todo eso. Y el pinche y el elefantito se cayó. Y la chingada. Oye, ¿nos iban a platicar de una película, güey? No, estaba contando mi chiste yo, güey. Ah, era un chiste, ¡Puta madre! ¿Fueron a ver la de Albuquerque o qué? ¿Cómo se llamaba esa? ¿Bucaque? ¿Buque? Qué bueno que les gustó mucho la película, güey. Se llama, déjenme decirles cómo se llama. Dunkerque. ¿Es afganistaní? Dunkerque. De la Segunda Guerra Mundial. Es correcto. Que los alemanes acorralan a los ingleses y a los franceses en una playa. Uh-huh. Está basado en la vida real. No era, ¿sí? Playa del Carmen, no. La Playa del Carmen, no. No era, era otra. Okay. No estaban buscando la cartera tampoco. Así como te acorralé. Y tampoco dieron. Una... Sigue. Con el casco alemán. Déjame saco mi sable, pasamos otro chévere. Y tampoco era una playa nudista. Ah, sí. También fueron. Sí, bueno. Sí, ¿no? Nos escapamos. No fuimos, güey. Estaba cerrado. Oye, ¿sí saben que esa Dunkerque fue, porque está dirigida por Christopher Nolan? Sí. ¿Quién es ese güey? Es uno de los mejores directores. ¿Quién es Christopher Robin? De la madre, güey. Él dirigió la de Winnie Pooh. La mejor Winnie Pooh. Hechos veríficos. Christopher Nolan dirigió la trilogía del caballero del Batman, El Caballero de la Noche. También El Origen y Interestelar. O sea, entonces no está buena. Lagunilla, mi barrio. Dice que los. El patrullero 777. El cartero. Lola la Trailera 3. Los soldados aliados de Bélgica, el Imperio Británico, Canadá y Francia estaban rodeados por el ejército alemán. Es lo que decía eso, ¿verdad? No, y luego, ¿qué tal está? Ah, ¿qué tal está? Tiene muy buenos efefos especiales. Los efefos están bien. Los efefos. También está afganistaní. Los efefos. Los efefos. Hablan muy bien el inglés y el francés también. Y se le entienden con madre los letritos en español. No mames. Y el que escribía, escribía con madre bien rápido. Sí. El pinche Beto no le alcanzaba a leer, güey. No mames. Está buena. Cherruco. ¿Quién? Pero no, no termina. Sí. ¿Widow? ¿La Widow? Sí, sí, la Viuda Negra, sí. Okay. Buenísimo. Pero no sabes por qué al final. Hitler no extermina a todos ellos porque estuvieron ahí varados un buen rato. Pues te dormiste, güey, por eso no supiste, güey. Pinche borracho. No, no había barcos donde sacar a todos los, los del cine. A toda la cantidad de soldados de la playa. ¿Dónde estaban, culeros? Pero chéquenla, no se la pierdan. No escuchen estos comentarios. Tan acertados de la crítica. Y en esa playa no apareció la Ziploc con pasaporte. Ah, vas a... Va, ¿quién? Yo la estaba buscando, ¿eh? La Ziploc. Sí, ya ahí va a salir la Ziploc. No me gustó. ¿No te gustó? Digo, o el final. Pues, o toda la... No me ganché. No me ganché. ¿También te dormiste o qué? Poquito. Te dormiste. Es que subir al cine después de comer nomás no. No, y más se vas a las alitas con unas tecatitas, güey. No, hombre, güey, pinche vayas, madre, güey. ¿A las alitas con unas tecatitas? Ah, qué rico, güey. Sí, las tecatitas son las que salen ahí anunciando en el fútbol, dando la vuelta. Ah, junto con las bien, Home Depot. Wey. Oye, a mí me gustan mucho las alitas, güey. ¿De quién? ¿De las que pones así en los sillones y todo. Ah. Las casas con madre. Las alitas. Oye. ¿Cómo eres mamón, güey? Bueno, nos acaba Edith Cloralex, acaba de mandarnos una foto de su tía. De su tía. De su tía. A ver. No es cierto. No es cierto. A ver. No, sí es. No, esa sí es no, Edith. No, no, no, Edith Cloralex. No, no. La... No, ninguna de las dos es Edith Cloralex. ¿Es su tía? No. ¿Son sus dos tías? No, es cierto, güey. Es la tía. No, no, ella es la tía. Ella. Nah. ¿Cuál? La de Rosa. La de la izquierda. Y nos está escuchando ahorita la tía. Entonces, un saludo para la tía con. Ahora sí, con mucho respeto y mucho cariño. Con mucho respeto, y claro, claro. No cariño, pero. Ya hace rato que habías dicho. Ah, que ha de ser la de 5 litros y no sé no, qué. No, tú dijiste. Sí, no, yo no dije. Dijo, ha de ser la de 5 litros. No, la versión que extendida, ¿qué dijiste tú? No, la. Esa, no, yo no dije nada. Esa tía es de 300 mililitros. Sobrina Cloralex. ¿Qué tal está Ojalá y nos siga escuchando. No nomás que sea el primero este podcast que nos escucha. De ahora en adelante bueno y todos los días. Aunque no hagan podcast. De hecho dice Edith Cloralex que va a conseguir que nos visite la tía. Ahora cuando lleguemos a los 3000 seguidores. Porque ahora la banda, cuando lleguemos a los 3000 seguidores, vamos a hacer un evento a lo grande. A lo grande. Déjalo agrando. A lo grande. Muy bien, pues un saludo a la tía de. La chicharro convivencia. Chicharro convivencia. Sí. ¿Cuántos nos faltan? No sé, güey. Mira, ahorita tenemos. Pues hay que adelantarlo si viene. Sí, sí. Si viene, yo digo que a los 2800. Si viene la tía, yo no voy porque luego se enoja mi chiquita mamá. ¿No vas a ir, seguro? Bueno, yo te puedo cubrir, güey. Bueno, tengo que ir, ni modo. Gajes el oficio. Ahorita tenemos. 2668. Falta poco. Uy, su madre, ¿cuánto faltan? ¿Quieres rapidez o exactitud? Esa es la tía Cloralex. ¿2600 qué tenemos? Por la espérate, güey, sigo pensando en la tía, güey. Por la que Richie Cruz anda babeando. No, no nada más, No, no, más, y es la prima de Edith Cloralex la que está. Ah, la tía y la prima. La tía y la prima. Así es. Pásame otra chévere, por favor. Sí. No, mira, sí tiene. Vamos a ver. ¿Qué pasó, manita? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? A ver, Edith, ¿por qué andas promocionando a mi novia? Oye, toma. No se vale. ¿Qué pasó, sobrina? ¿De qué se trata? Ya le van a salir sobrinas, así como el tío Gamboín, ¿te acuerdas? ¿Yo qué, güey? No, nada. ¿Por qué le hiciste así, güey? El tío de Manuel. Es el nuevo tío Gamboy. Oye, ¿sí será la tía? Digo, porque... ¿Por qué dudar de lo que nos manda Edith? Pues es que... ¿O está jugando con nuestros sentimientos? Puede ser que esté jugando con nuestros sentimientos. Yo digo que si es en serio, nos tiene que mandar otra foto, güey. Con la calca. No, no, pues, otra foto, a ver si es cierto que la tiene. O con la camiseta. ¿Ya mandó la foto? Con pelos. Ah. Sí, güey. ¿Y no si, tiene, si tiene los sopezones igual que la sobrina? No, hombre. No. Mira. Es muy guapa. Ay, buena la señora. ¡Ay, güey! Ah, sí me la ando chingando. ¡Cállate! Oh. Me ando echando, dije una. Ah. ¿Una cañaga? ¿Y quién es Edith? Ninguna, ninguna. Es su prima y la tía. No, güey. Fíjate cómo vino Edith a alterar el programa. Ya, ya nos quedamos sin tema. Sí, ¿cuál es el tema? Espérate. Aquí nos mandaron una, la tía chiquita. No, no quiero ni investigar. A ver, no sé. Que nos mande otra foto, güey. Yo digo, güey. Digo, sí. Para corroborar. Una foto navideña. Una foto. Es más, si es tan cercana a la tía, que nos manden una foto. Ándale, foto navideña con unas esferas. Sí. Y un, fíjate que sí. Pues es Navidad. Y un muérdago. Y unas luces. Parece que sí es, pero salió al revés. Ay, esa no la habíamos visto, güey. La acaba de mandar, güey. Pero esta, wey, esta barajita ya la tengo. Ese pinche celular no me lo llevo yo, güey. Préstamelo, güey. Te lo cambio. Le cambiamos el chip, güey. No, a ver, la cara de Nacho, Fer, trae los ojos de Lemanuel. Estoy permíteme. Ahí viene tu vieja, güey. Que si nos manda su Facebook. Ahí viene el perro, no, sí, claro. A ver, de aquí, ¿quiénes somos solteros? Métele al grupo de chicharrón. ¡Qué mamones! Tú dijiste. Nada más se podía tres. Nada más podía con tres cuentas. ¿Quiénes son solteros? Yo. Métele al grupo. Métele al grupo de chicharrón con pelo. Este, y aquí está la otra foto. No. ¿Está bien? Digo, no, este. Hombre, wey, No, mira, hay que tenerle respeto, güey, por favor. Sí, es la tía. A ver, la tía. Nadie está siendo grosero. Las sábanas se ven, pero como para aventar todo el. Es la tía, Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. No, nomás estás ardiendo. Yo no he dicho nada. A ver, esa no la vi. A este güey le da temperatura, güey. El agua no le va bien. Mira, ya tengo esa barajita, mira, chécala. El agua no, fíjate. Ahí les va el siguiente tema, aprovechando. Vamos a seguir hablando de la tía, espérate, güey. Fíjate que los ojos los tiene bien grandes, ha de ser de Guadalajara. ¿Tú crees que sea de...? O las chiches también. Ya, ya. ¿Tú también? Ya se me dieron ganas de irme al grupo de WhatsApp. ¿Tú también eres de Guadalajara o qué, bro? No por las chiches, güey. No, esas son chilangas. Ahí te va. Es que mamé mucho de chiquito. Qué bárbaro, bro. Si le haces así, esa te ves nueva, igual. Esa es nueva barajita. Nomás que con pelos. ¿Sabes qué? ¿Qué? Si está Edith Cloralex con la tía Cloralex, que nos mande un mensaje la tía Cloralex. No, sexy. Que nos mande un video, güey. Y yo. Yo voy a ese chicharrotón. que nos marquen por FaceTime, güey. Sí, güey, cerramos el programa a la chingada. Y que estén hablando de la barbilla al ombligo, nada más. Para que no se vea quién es. Ándale, que cuiden la identidad. Para adivinar, a lo mejor así digo, es un puma. Se ve que la chiquita mamá tía de Cloralex es soltera. ¡Está bien buena! ¡Buenísimo! Esos vecinos ya vieron el. Es el perro, güey, al lado, güey. Es de Querétaro, güey. Ya nos acabamos. No, hombre, mañana vamos. ¿Quiere gallito? Tenemos planta de reciclaje allá. Yo te llevo, pero porque no vayas a ir muy deprisa. Ándale, estoy de acuerdo, vamos. Yo creo que el chicharrotón va a ser en Querétaro. Okay. A huevo. Lo vamos a cambiar de sede porque, digo, para que vayan todos. Sí. Es un punto céntrico. ¿Es punto medio céntrico? Sí, nos queda cerca. ¿Como el Ecuador o no? Es como, no, como Querétaro. Pero con otro tipo de idioma. Es que Jastaní. ¿Jastaní? Ah, es casada, güey. No. ¡Ta madre! No, güey, nada. Se hace en Monterrey. Pues todos también, güey. Todos nosotros. ¿Qué, güey? No. ¿No qué? Pues no sé yo pronto si va a estar seguir casado, ¿no, güey? Bueno, vamos a checar después la fecha cuando el chicharrotón otra vez. Yo no sé. Espera nueva fecha. Siempre va a ser aquí en Monterrey. Que sí. Ya el patrocinador no dijo que. Yo digo que si no hay que viajar, güey. Está muy caro ese pedo, güey. Pero no se ve feliz. No se ve felizmente casado. Y ahora que me acuerdo, güey, ya no tengo Facebook ya, güey. ¿Para qué chingados andaba de hocicón? Como buen puma, güey, nada más hociconeando. No, nomás no, de puto. Y además faltan muchos para... Sea mamón, güey. Hocicón, güey. Y además falta mucho para chicharotar, güey. Sí, no. Y además las fotos tienen muchos filtros. Sí, no. Sí, no. Sí, no. ¿Sabes no, no que yo creo que no era cierto. Sí, no. Está más que nos me quedo con la Widow. Que nos mande otra foto. Sí, no. Digo, este, que ya no nos mande nada. No, mejor Edith. ¿Y Enrique Cruz? Es más, bloqueala, güey. Y Enrique Cruz, ¿qué hace también, güey? No, es un... Nada, nada. Pelele. No, pues nada más, este... cayó en el juego. También Richie Cruz cayó en el juego. No, pues los quiere, Pumas quiere, también cayeron en el juego y perdieron, güey. La que nosotros también perdimos. La tía banda. Los volvió locos la tía banda. No, ya no quiero hablar de tías. No, no ya no. No. Compartan las fotos, güey. Háganme las fotos. No, son, este, somos muy discretos para sí, eso. Si no me equivoco bien. Y de repente la pongo así en la portada del grupo, güey. Somos tan discretos que nada más la vamos a poner en el grupo. Y hay 1,000 seguidores en el grupo. Pues que nos sigan. Que nos sigan. Sí. ¿Ah? Está bien, es pura familia. Es más, en mi Twitter yo las pongo para que todos se me sigan. You. Va. Ándale, pero... di tu tema más. Ok. Después de ver este tipo de fotografías, las ventajas de no tener una pareja. Ah, no, son todas. Todas. Las anteriores son válidas. Todas las anteriores son válidas. Ya, güey, ya. ¿Otro pero, tema? No están, pero no están muy claras. Ah, bueno, dinos, dinos, dinos. Se suele pensar que una persona que no tiene pareja vive una vida solitaria y sin amor. Sin embargo, y aunque no lo creas, ser soltero tiene sus ventajas, como bien lo ha demostrado la ciencia en los últimos años. Ah, esa fue la introducción. Sí, ok, muy bien. Un círculo de amigos mucho más fuerte y un mejor estado de salud físico y mental son algunas de las conclusiones que a las que han llegado varios estudios luego de analizar la vida de quienes no tienen una pareja. Entendido. Que tienen mejores amigos. Ah, sí. Okay. El punto número uno: tienes una vida más saludable. Investigadores de la Universidad de Calgary y Maryland notaron que de los más de los 13,000 hombres de los 13,000 hombres y mujeres de entre 18 y 64 años que participaron en el estudio, aquellos que estaban solteros o nunca se casaron hacían más ejercicio a la semana que aquellos que tenían una pareja. Pues si los otros cogen más. ¿Ah, sí? Porque chingados. ¿Quién, ¿tú crees que un casado tenga más relaciones sexuales que un soltero? Yo creo que sí. Sí. Déjame le hablo al negro, güey. Digo, otra cosa es que sea huevo, güey, pero bueno. Sí. No sé, a lo mejor un soltero tiene más. No sé. ¿Más penetraciones? Esas mamón, güey. Yo soy puma, güey. Ya me estoy haciendo puma. Por eso, güey. El punto número dos. Ok. Tu círculo social es más fuerte. De acuerdo con el estudio publicado en la revista social And Personal Relationships. Ya no voy a hablar, güey. Relationships, lo dije en Afganistán. A ver, ¿de qué? ¿Las chips de qué? Güey, dilo en español, güey, nadie hablamos inglés. Sí, sí, sí, ¿en la qué? ¿El instituto de qué? De las relaciones sociales. Ay. Las personas solteras suelen acercarse más a sus amigos, familiares y vecinos para pedir o dar ayuda que aquellos que están casados. Ah, el casado se sordea. Sí, o como estás casado, pues no le puedo, quiero molestar, o me quiero acercar. Es que voy a ver el partido de las Pumas. Sí, voy a ver el partido y todo. Ya no follas. Dice, por si fuera poco, el estudio concluyó que las personas que no están casadas tienen a acrecentar su círculo social. Las que no están casadas. Los que no están casados. O sea, okay. Te permites más acrecentarte ahí. Sí, eso me lo. El punto número 3. Tu salud mental mejora. A huevo, güey. ¿Viste cómo se sintió este? Lo hizo un máster. Es un máster. Y dudarlo, güey. Y dice así: los psicólogos siempre recomiendan tener momentos de soledad para reflexionar sobre lo que pasa a tu alrededor y en tu vida. Esto trae como beneficio un mayor sentimiento de libertad, creatividad e intimidad. Además, pasar tiempo a solas te permite conocerte mejor. Bueno, no me equivoco. Y ya por último, te preocuparás por tu desarrollo personal. Una vez que empezaste el proceso de autoconocimiento, es más fácil que tomes decisiones basadas en lo que tienes planeado para tu vida. Según un análisis de la encuesta de familias y hogares de Estados Unidos, Las personas solteras suelen experimentar un crecimiento personal mucho más notable que aquellas casadas. Esto debido a que las que no tienen una pareja se permiten nuevas experiencias que ampliaban su visión del mundo. ¡Oh! Este tema más estuvo bien loco. Sí, después de perturbarnos. Sí, pues es que... A ver, déjame volver a ver a la tía para... Ya no te perturbes, güey. No, no, no, nada más para... No te ganches, güey, no te ganches, no te lleva nada. Nah, sí, no, fíjate sí, que... yo ya la solté. ¿Ya? Sí, ya no quiero nada. Bueno, no la voy a soltar. A ver. A ver. Es la misma, es la misma. Sí. Más es, le pero estamos dando la vuelta otra vez. ¿Sabes qué, güey? Es la pelirroja, güey. Es la del vestido rosa. Ahora que nos manden fotos de la pelirroja. De la, también, de la, de la, de la prima. De sí, la... también no hay que descartar a la prima, hay que darle sí, su, su lugar. A lo mejor ella está soltera, güey. Y tú eres medio pelirrojo, güey. ¿Ah, sí, güey? Ah, podemos hacer una combinación. Como para champú gris igual, güey. El único pedo es que me salga pelo, güey. No, que te lloren los ojos, güey. Ah, como a ti. Ah, no, no, no, mames. No, a mí no me lloraron los ojos. Solo uno, güey. Uno por gol. Uno, seis. De gol, de gol. Eso, güey. Oye. Bueno, oye, ¿y quién nos fue al cine, güey? Ustedes tienen alergias. La prima es soltera. Es prima soltera. La es prima. ¿Quién te dijo? La es prima. A ver, otra vez empieza la contienda. La prima es soltera. Que mande más fotos de la prima. Oye, que está perdiendo Tigres en la Copa. Contra el Zacatepec. Sí. Fíjate que aquí en el súper que fui aquí abajito está un muchacho argentino. ¿Sí lo has visto? Uno así medio tatuado. Y la... No. Y estaba muy feliz porque estaba ganando el Zacatepec. Es que así dijo, güey. Pues, es que todo lo que son así, los nombres de aquí de Oaxaca, le no puedo decirlos. Y lo, ¿cómo se dice ese? El Zacatepec, pendejo. Así le dije yo, güey. Así le dijiste para. Sí, así le dije. Es que van perdiendo, güey. ¿Cómo sabes que es argentino? Es porque chileno. Le pregunté, le dije, ¿vos sos argentino? Y me dijo, Simón. Sí, güey. Sí, pendejo. Estás viendo, güey. Simona no la ves. Cacariza. Simona la cacariza. Estás viendo y no ves, pendejo. Pero bueno, ay, sí estaba perdiendo con el Zacatepec, ¿no? Sí, está jugando y nos dice que está perdiendo 2-0. La altía tiene 39 años. A ver, bro, hablando de sales, pásame un cigarro, güey. La tía tiene 39 y la prima 25. Pues bueno, me quedo con la prima porque la tía está casada. Yo tengo 28. De casado, güey. A la madre. No me lo recuerdo. ¿Por qué me lo recuerdas? Porque me atormentas. Si llevas 28 casados, güey. Nah. Bueno, ya van 2-1. 27. No, te ves más jodido, güey. 2-1 favor la prima. Ya van 2-1 favor la prima. Oye, Beto. No, en serio, ¿cuántos llevas de casado, güey? Betolaga. Betolaga. Betolaga. Betolaga. Es Afganistaní. Afganistaní. Betolagi. Betolagi. 19. ¿De casado? De casado. ¿Y de chicoteado? Más. ¿O 22? ¿O chicoteado? El número que pensaste, súmale 5. Y multiplícalo por 10. Y todo eso a la octava posencia, güey. ¿A la qué? Otro pinche afgastaní. A la posencia. No te entienden alemán, güey. ¿Qué pedo, güey? Venían todos en el mismo barco. A la posencia. Este es un podcast. Lo dijo en alemán, güey. Es que vi la película de los alemanes, güey. Sí, por eso sí. Venían todos en el mismo barqueque. ¿Cómo se llama la película? Burquequeque. Dunkerque. Hamburguer y barqueque. No, el peor es que lo que decía mal y lo dijo bien, güey. Lo peor del caso es que me salió con mal. Esa es la parte de los Pumas que agradezco. Que algunas cosas hago pinche bien. Compadre. Chingada madre, güey. Mira, pues ya sí, güey. Sácate otro tema, ¿no? No, yo estoy viendo partido de Tigres. ¿El de la tía? Son más de 20 en las categorías sub-20 de nuestro país. No, está perdiendo 2-1. Oiga, pues ahora en noviembre se estrena Vikingos. A huevo. A huevo. Wey. No vayan a creer que son los del Super 7, güey. Oye, que el Super 7 aquí tiene muy buena fama, güey. ¿Eh? Okay. Cada vez que vengas, llega este Super 7. ¿Por qué, güey? Hay tías y primas. Sí. Ah, no. Sí, güey. Haz de cuenta que es una sucursal. Es como un table. Entonces yo no voy a traer la caminera. No. Bueno, cómprate bueno, una sí, te la acabas y llegas ahí. Eso, cabrón, a huevo. Sí, yo voy al Oxxo. ¿Qué? No, pues es que si hay primas y tías ahí, la chica, pues, pareciese, no me dejan salir. Pareciese que hay por ahí un gimnasio, una academia de baile, algo así por ahí en ese Super 7. Algo ahí cerca, güey. Sí. Algo ahí cerca. No, bueno. Siempre nos toca algo así. No, es la suerte. La que recañón. La recañón. No, pues es la colonia. La colonia. La. Ahí ese pedazo de la colonia son familias jóvenes. ¿No? Ah, entonces, ay, ¿nosotros qué? ¿Estamos jodidos o qué? No, familias como nosotros jóvenes. Ah, viejo, ¿qué? Ándale, que tienen hijas jóvenes, güey, y tías jóvenes. Como la tía. Está bien bueno, por eso, tío. Por eso. No, la prima, perdón. ¿Eh? ¿Quién? También bueno, un papelito. El pedo es que hay que ir y ya. Sí, no, llega. Se acabaron las chaves, vamos por. Yo voy. A Querétaro. Y que traes dos nomás. Otra vez, y otra vez. Muy bien. Déjame compro cigarros sueltos. Ahora que el verdolaga nos diga las redes sociales de Charrón con Pelos. No, traigo la mente muy perturbada. Están llegando mensajes. Dilos en otro idioma. Señores, nos acaban de mandar otra foto. No, güey. De la tía. ¿Por qué no de la prima, güey? Es de su boda. Y de la prima, güey. No, la tía ya la descartamos. De la prima no tengo muchas, confórmense con estas. Ah, es que es prima lejana. No, está bien. Está bien. Ahí se las dejo a ustedes para que. Ahí les dejo eso por acá. Cálmate, güey. Casi te ahorcas, güey. Pinche vato, güey. Viento el micrófono y la chingada. Ahí les dejo esto por aquí y me iré. Lentamente. Viene Damián. Damián Álvarez, ya se la quitaron. Es que me da risa, güey, que la sobrina balconeando a la tía bien cabrón, güey. ¿Y sabe? Es que nos está escuchando la tía, a lo mejor le está diciendo, manda esta. ¿No? Manda esta porque pues tu tío te va a enojar. Que mejor venga ella. Viene Tigres. Ya se la quita. Señores. Ya, quema eso. Ahí va la dinámica para la rifa de una playera de Chicharrón con Pelos, güey. Ah, la dinámica. Que estaba pendiente. Güey, que no le habíamos dicho, se rifa una playera de Chicharrón con Pelos, güey. ¿Y son playeras mojadas? ¿Mande? Porque si se la gana yo la puedo mandar mojada, pero va a pesar más. Y nos va a salir más caro el embrío, güey. Es mamón, güey. Bien mamón. Como eres mamón. ¿Cómo cuántas playeras? ¿Cuántas playeras somos? Son mamones. No, son putos. 5 o 6 más o menos. 7. Hay niveles. ¿No tienes unas fanfarres para meter así el? Nada más las que me das. Chinga, me caí. De pechito, compadre. De pechito. Y todavía le diste chance de que hiciera una pausa, güey. Perdón, güey. Deja tú. Hazte cuenta que te puso el miembro del HD en el mero de la frente. Y me dejó rojo. Sí, o sea, te pegó con la punta de la de esta, güey. No mames, te la metió más que yo ahí en playa. Bueno, se acaba el programa, ¿ok? Ay, güey, no mames, güey. Bueno, ¿qué le ibas a decir? No, ya no. Ya, di la promoción. Que si traías las fanfarrias. Ya no quiero nada. ¿A cuánto las fanfarrias? Bueno. Deja el pinche teléfono, güey. Estoy buscando las fanfarrias. Ah, bueno. Es que parece que te está haciendo otra cosa, güey. ¿Y tiene que ver algo la vieja? Estoy haciendo una fanfarria con la tía. Ahí va. Fanfarria de Lordalaga. Dinámica. Ah, chingado. No, ese es ganador. Ah, cuando ya ganó, ese ya ganó. Chingado. Ese ya ganó, ya ganó. Güey, por eso lo siguen nomás la familia, güey, no mames. Con chile que sí, güey. Es ese, ¿no? ¡Gánate! No, hombre. O sea, la pinche banda, güey, está borracha, güey. Ay, que la madre. Bueno, te van a salir la pinche columna, güey, por ahí, güey. ¿Ese ya ganó también? Sí. No, oh, chingado. Pues, ¿cuál es la fanfarria? Bueno, hazte cuenta que es ese sonido, güey. Toma, güey, déjate las busco. Ah, no, madre, güey. Hasta con banda, güey. Eso es de. De Omarciño. No, tú dices una redobla, güey. Redobla, güey. A ver, redoble así, mira, ahí te va. Me das, güey. Ahí va, mira. Y solito me das. A ver, ya no va a salir, güey. Y ese es el chica. Ahí va. El Emanuel está va a decir la dinámica para ganarse una playera. A ver. Arranca. La lleva adelante Cotex. Cotex gana por una. El perro galgo. Zum zum bam bam. Ahí está, mira, aquí está, mira, mira, mira. A la vela. ¿Cuál es la dinámica? No, voy a esperar a ver si no entra. No, no, ya está. Pero aquí estaban las fanfarrias ya, güey. A ver, échalas. No, hombre, ese es el. Uy, son fanfarrias, güey. Son las. Son fanfarrias, güey. No, hombre, güey, las fanfarrias son las. Future in los mariachis. No, hombre, ese es de, para pedir posada, güey. Bueno, pero son fanfarrias, güey. Esa es la posada, güey. Bueno, ¿cuál es la dinámica, güey? ¿Cuál es la dinámica? Ah, no, eso no. Música del elevator. No, bueno. Del elevator. Sí. Ahí va la dinámica, bandita. A ver. Es para ganarse una playera mojada. Original. De única. Única. Y siempre imitada, jamás igualada. Y un paquete de calcas. Un paquete, una, güey. ¿Para qué chingados? Un paquete con una calca. Una calca. A mis nuevos seguidores de Twitter. El pinche vato que quiere tener más gente, güey, no mames, güey. Y a los que ya tengo, güey, que me manden un Twitter, güey. Y entre los que me manden Twitter, les voy a rifar una playera. Perro del mal. Qué perro, güey. No, habíamos quedado en eso. Estuvo con madre ese pedo, güey. Habíamos quedado en eso. A ver, otra vez, mejor ponte. Y en los que dejen de seguir a Fer, también me mandan un mensaje. También se los mando. ¿Por qué el verdolaje? Ah, güey. Es para ganarte, fíjate. Sí. Es que no me está gustando este pinche papá, güey. Aquí me huele a puma. Sí. Huele a puma remojado. No, ahí va, bandita, ahí va, ahí va, ahí va. Órale. El que mande una foto, güey. Pero las fanfarrias. De la tía. De la tía. De sus tías, de sus familiares. Al chiste de perdonada, pero aclara, güey, solteras, güey. Sí, porque así no se va. No, sí, nada más juegan con nuestros sentimientos. No mames. Nada más no se emocionó, güey. Juegan con mis sentimientos. No, sí, pásame una, güey. No es un mamón. Soy el vato sable. De pinche madre, güey. Se te mamó, güey. Ya no mames el hielo, güey. Es que estaba buscando la más fría para el bro. Gracias, bro. Sí, aunque te cueste. ¿Cómo no hacen las calientes? Wey. Pues no traen ni lana, güey. Bueno, ¿cómo que? Esa va a ser una playera y ahí va la otra. Ok, sí queda esa, ¿verdad? Sí, sí, güey. Okay, sí, no, va. Esa queda. Van a ser dos playeras. A ver, ¿cuál? O sea, la primera, aunque me escuche bien mamón, si es entre mis seguidores de Twitter. Que te manden un mensaje. Que me manden un mensaje, güey. O sea, si era cierto, güey. O que me tuiteen o algo, la chingada, y va, güey. Pero lo vas a rifar entre cuántos. ¿Y los que me manden los mensajes. Son tres, güey, son tres seguidores. Que te mande inbox. Que me manden. Por Twitter. Sí, por Twitter. Okay. O sea, yo mando a hacer camisetas y también lo rifo entre mis. Sí, güey, haz lo que quieras, cabrón. Pinche vato es mamón, güey. Como quiera Puma, nadie lo sigue, güey. Pero va a decir Pumas atrás. Ay, güey. Y la segunda playera, güey. Porque... Pumas y la prima va a decir, güey. Yo le voy a los Pumas y a la prima. Tienen que mandar un video. ¿A la prima? Video era, ¿verdad? Un video. Un video, güey. Promocionando el podcast de Chicharrón con Pelos, ya sea con una calca, güey. Ya sea con un cartelón, güey. Ya sea de voz en voz, güey. En alguna forma. Algún mensaje. Algún mensaje, güey, o algo, güey. Que lo pongan en el Facebook del grupo, güey. No, en la página. En la página, no en el grupo. Para que lo vea todo el mundo. El que la ponga en el grupo la va a regar, güey, porque ahí no es. No. Es en la página, güey, de Facebook, güey. Y el que más likes tenga, güey, se va a llevar una playera y una calca. Yo les voy a dar. Porque el otro güey quiere que se acaben, güey. No, yo les voy a dar más calcas. Y lo mejor, totalmente gratis. Y autografiada, güey. Gratis. Autografiada también. Mierda. Órale. Pues también. Sí, sí, sí. Esa va a ser autografiada, la mía no. Sudada. sudada. ¿Vigencia de esa promoción para toda la banda? 2 días. De aquí a las 9:30 de la noche. No, estamos a 8 de agosto, le damos al 8 de septiembre, un mes. Cállate el hocico, güey, mucho tiempo. Un mes de septiembre, un mes. Una semana. De güey, está bien que no tengamos seguidores, güey, pero cálmate, güey. Un mes. Un mes. Un mes, un mes. Mucho, ¿no? Bueno, 15 días, 2 semanas. Todo agosto. Pues de podcast a podcast, güey. Una semana. Deja que la creatividad surja de todo. Por eso, güey, en una semana tienen 7 días. Es que si lo hace nada más uno, pues nada más. Pues que tienen que idear, güey. O sea, hay que darle tiempo para... Bueno, vamos a darle... Órale, al podcast agropecuario. De aquí al podcast agropecuario. ¿Va? Te faltan 2. Sí, o sea, el que sigue y el que sigue. Y el que sigue. Sí, es y el 184. Ahí damos el ganador en el podcast agropecuario es el 184. Y ahí vamos a anunciar. Ahí vamos a anunciar el ganador. Tienen hasta ese episodio para subir su video a la página de Charrón con Pelos, la oficial, la página. Pero yo tengo una pregunta, güey. Cuando yo entro a esa página, no me aparecen las publicaciones de la gente, no me aparecen las publicaciones que ustedes hacen, porque yo nunca hago ninguna pinche publicación. No, ahí viene publicaciones de otros... ¿Cómo se le llama? De otros cabrones, que no eres tú. Hay que enseñarle a hacer el Facebook de este güey. A ver, ahorita te metes tú, güey. Si no, tampoco sé, güey. Pero y hablen a Castaní. Pero te metes el dedo. Viene, tú te metes a la página. ¿Ustedes lo checan que por páginas o por qué? Por la computadora. Yo uso el celular. Por Explorer. Viene en publicaciones de visitantes. ¿Pero por qué no aparece eso? Ya sí, viene, ya viene todas las publicaciones. ¿Por qué lo tienes que meter aparte, güey? Porque somos administradores. ¿A poco? Mm-mm. Si no soy administrador, ¿me aparece normal? Pues ahorita, quítenme, güey. Ahorita te digo cómo. Mira, por ejemplo, Miguel Cloralex puso una foto de la página, digo, de la calcomanía de Charrón con Pelos. Que de la tía. Madre, con el batimóvil de los 60, ¿eh? 60, 70. 60. 60. Ahí está la calca viajera y luego dice Armando Air desde Guatemala, un abrazote y salúdenme, güey. Y luego aquí, bueno, Luis Bedoya, que tú le mandaste la calca. Puso una foto desde la Ciudad de México y así, ahí están todos. Pero bueno, la idea es de promocionando el podcast, güey. Sí. Porque con eso no estás promocionando el podcast, ¿verdad? Promocionando el podcast. Amigos, es Afgastaní. La posicionadora. No, que sea. Tiene que ser un video, pues, aclarando. Sí, no puede ser foto. Uno puede ser un GIF. Puede ser, no, un GIF no. Un video no. Con la tía. A lo mejor sí. Oye, a lo mejor es un GIF muy original. Pero el GIF no tiene audio ni nada. Boomerang. Es como una foto, sí. Pero. Con no, movimiento. Puede ser una. No, tiene que ser un video que diga, banda, escuchen el podcast de Charrón con Pelos y haciendo alguna tontería. Puede ser con Yo digo que el Fer ponga sus bases, güey. Ya, sí, todo, güey. Bases, no, pues. O un video donde esté ahí con un cartelón en la Ciudad de México, por ejemplo, en Reforma o lo que sea. Y anunciando ahí. Abajo del ángel encuerado. Ya le estoy dando ideas, fíjate. Sí, ¿sabes? No pueden utilizar el Snapchat. No. Ni musical y tampoco. Como para hacer un video. Son videos cortos, güey. ¿Por qué lo limitas, güey? No. No, te pregunto. Pero tiene que ser un video que suba normal. Normal. Hace un video. Lo tiene que subir a Facebook. A ver, pónganse de acuerdo con las pinches bases, güey. Permiso, Segov. Bueno, yo soy segunda base. Háblale a Peña Nieto, güey, para que nos autorice o qué pedo. No, es un video normal. Un video, me gusta. El que lo hagan en cualquier aplicación, por ejemplo, pero Snapchat creo que se borra, ¿no? O lo puedes guardar. No, lo puedes guardar y luego ya. Ah, bueno, compartir. Que lo hagan en Instagram, en Snapchat, o hay aplicaciones. Claro. Con alguna cosa. Un video. Es un video. Esta rifa está limitada a Estados Unidos, México y Centroamérica. Sí. Nada más. Sí. Europa. Europa no seas chile, mamón, güey. Tienen 5 seguidores y 3 están en Canadá, güey. No mames, güey. Ah, y no, déjalos, güey. Y no vale la tía de Edith Clor, Alex. No, ella ya no. Ella ya. No, ella ya ganó. Sí. Ya se la envié. Pero obliguera. Y va gomeada. Por y, todos. Y va rota así de las mangas y de aquí para que se vea más. Así nomás un mujer. Bueno, entonces así sí vale. Va abierta de los sopezones. Qué lindo, güey. Ay, güey, me imaginé así es la playa. Qué bonito se vería. Pensé que los sopezones. Es que si le. Ay, bueno. ¿Qué te puedo decir? Pero me parece muy bien, muy buena idea tu de esta madre. Perfecto. Vamos a rifar las playeras. Y la de mis seguidores de Twitter también va. Y después mando a hacer mis camisetas, güey, bueno, para que me sigan, que nada más van a decir el chef le va a los Pumas y a la prima. Y se la come. Y a la tía. Se la come. Y se la come. ¿Y oye, qué? Se la come y qué. Oye, pero tú, ¿cuál es tu Twitter, güey? Manuel Salazar G. Ah, dale, güey. Manuel Salazar G. Manuel Salazar G. Oye, ya, Salazar G. Pero lo vas a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues para que diga así, HSP. ¿No? Es que se puede. Sí. ¿A poco se puede editar? Sí. Ah, pues estoy cambiando el mío. Sí, que diga Pumas, güey. Ya va a ser acá el chef Puma. Chef Puma HSP. Si no me acuerdo del primero, güey. ¿El tuyo cuál es? Lalín HSP, ¿verdad? Lalín HSP, sí. Que también lo ibas a cambiar de hace como... Pues bastante. Ahorita me ayudas a cambiarlo. Ahorita lo cambiamos. Si quieres lo cambias también, lo que tú quieras. O le Manuel. Y le hacemos uno al bro de una vez. Árale. Así no tengo yo. ¿Eres niña? Sí, también. ¿Eres niña de Twitter? Soy debate chiquito. Mira, tengo mi primer mensaje de Twitter. ¡Ay, qué efectivos somos! Bueno, sí, se lo mandé yo, güey. Se quiere ganar la playera el amigo, bro. Bueno, las páginas, las redes sociales, ¿ya las dijiste? Es Verdolaga Off. Mira, güey, ya me saco uno a huevo. Saludo a Nacho. Nacho. Ya estás apuntado, compita, para la rifa de la playera entre los que me mandan mensajes y son mis seguidores. ¿Y cómo lo vas a rifar? Pues voy a poner todos los nombres en una ánfora. En un vasito. Ajá. En un tinaco, güey, porque hace chingos, güey. Y una mano. Voy a poner un vasito y una mano y el interventor. Hay que hacerlo en vivo, o sea, vaya, sí, en video. Es más, esta de los seguidores va a ser en el siguiente podcast y la del de video va a ser en el agropecuario. Órale. Entonces, en el siguiente podcast vamos a sacar el ganador de la primer playera. Y luego, órale, te sacas el pizarrín y lo metes y el que se le pegue en la punta es el ganador. Tranquilo. No, fíjate, ya va el primero. Ya ganó. Ya ganó uno. Has ganado mi corazón. Sí, es su sobrino. Bueno, muy bien. Ahí está la rifa. Ya saben que también pueden seguir las redes sociales normales de Charrón con Pelos. La de Facebook, Charrón con Pelos Podcast. Se puede inscribir al grupo o métanse al grupo ahí. Que ha estado creciendo el grupo bastante. El grupo, fíjate que... A la madre, es que ya lleva dos, güey. Ya lleva dos. Y un saludo a Josh Venture, que también entras a la rifa, güey. Y a Ricardo Cruz López, que también entras a la rifa, cabrón. Ay, güey, regálame una playera. Ah, Ricardo Cruz fue el que nos avisó de la tía. Te mereces la playera. Ren, pues partícipale, cabrón. Porque estaba casada. No nos habías dicho todo. Nos había dicho, güey. Jugaste con nuestro sentimiento, güey. Bueno, ya tenemos 870 miembros en el grupo. ¿Cuántos? 870. ¿Miembros y chavas? Tienen un chingo de familia, güey. Sí. Imagínate entre ellos. Y cada día crece más. Ay, o sea, de qué. Y no son Pumas. No. Qué ya, güey. Oye, Tigres perdió la copa, güey. ¿Eh? Pero Tigres perdió la copa. Por eso, güey. Bueno, y tenemos cuenta de Instagram también para que nos sigan. La cuenta de Instagram es Chese Podcast. ¿Qué? Está como, hashtag no te sigo solo por la playera. Ahí está, hashtag no te sigo solo por la playera. Sigan a Emanuel. Está con madre la humildad de decirlo, güey. Hashtag no te sigo solo por la playera. Soy tu fan, dice. Hashtag soy tu fan, cabrón. Atentamente, Cornelio. Muy bien. La cuenta de Instagram, el canal de YouTube también, ahí nos pueden suscribirse, es Chicharrón con Pelos Podcast también, y síganos en todas las redes sociales, si nos quieren mandar un mensajito pequeño, la forma más fácil es hacerlo por Twitter, precisamente Manuel Salazar G, ahí sí. Lo pueden mandar también el mensaje, o sea, quien gana una playera, el Verdolaga Off. ¿Y la Lynch SP? La Lynch SP. ¿El amigo Goro no tiene? No tengo, estoy jodido. Está pendiente. Y Fer HD HSP, por si quieren mandarnos un mensajito, ahí se los contestamos también. O un correo electrónico, si quieren ser nuestro patrocinador. Así también. Como Jackson Corporation, como Cloralex, como... Facetunes. Facetunes también. Hoy debería de, fíjate, también. Sí, ya sé, está bien. O Maestro Limpio. No, Maestro Limpio no es. Esas mamón, güey. Ay, perdón, güey. Yo no sé cómo. ¿Viste tú el de arriba los Pumas, güey? No. ¿Qué? Este güey también participa para su playera. Ay, yo también, mamón, güey. Yo también me la quiero ganar. Yo me quiero ganar a la playera. A ver, ¿qué dice ahí? O yo me quiero ganar la playera de Charo con Pelos. Eduardo Ibarra, quiero una playera. Ah, perdón. No, güey, pero yo no soy ese, güey. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Arriba los Pumas, regálame la playera, yo te sigo desde antes. A huevo, güey. Ah, hay chingo de Pumas que tienen. No, siempre putos. Putos hay en todas partes, güey. Este arriba de Pumas. La cosa es que hablemos. ¿Quién es este, güey? ¿Cómo qué? ¿Quién es este de arriba de los Pumas, UNAM? Oye, las valoraciones en iTunes también son importantes, no sé, para nosotros. Algo, también yo también le voy a las Pumas. Es la Puma. Es la foto de UNAM 069, güey. Está bien guapo. Se llama Jorge. ¿Qué nalgotas, Jorge? Ay, luego pone la encuesta. Yo sigo de... Sí, no. Para ganar la playera, te sigo desde antes. Sí, sí. Mira, la verdad... Sí, te mandé un Twitter. También, Fer. ¿Qué? Es que tienes chingo de seguidores. No, no, no, solo con la playera pudieron participar. Ni madres, güey. No podemos participar entre nosotros. No podemos. Pero tú dijiste que las bases eran que mandaran un tweet, güey. Sí, güey. No, pero el permiso de gobernación dijo que no. Entre nosotros, no, güey. No aclaraste eso, te chingaste. También, no, pues, también los metemos, que. Pues meten, ¿qué tal, si? Ya la tienes, ¿no? No. ¿La playera? No. Chinga. Ah, chinga, por eso. No la tienes. No. Claro que la tiene. Nada más tengo camiseta. No, tengo una camiseta nada más. La que tiene aquí el nombre. Ah, falta la del fan. Falta la de los fanstardos. Sí tiene, es que, ¿sí? La que está a un lado es la del chicharrotón. Es más, de hecho, la que traía en la mañana en el. Sí, bueno, la tienes, hombre. La tengo. Te dimos dos, güey. Sí. Clásico. Se me hace que con una se limpió el ojo, por eso lo trae lloroso. Sí. Te rascaste los chatos y te agarraste el ojo. La otra se la di a Raúl, güey. Para eso. Bueno, fue regalación. Miguel Morales también se anota. Con pinche apuntame. Ay, pinches bates, güey. Oye, ¿qué onda, bro? Por cierto, no se vale los que ya lo siguen. No, sí se vale, sí se vale. Ah, ya sé. Con mayor razón. Bueno, perfecto. ¿Qué otra cosa? Pues estábamos con madre con lo de la prima, pero salió la tía. La tía. Sí, nos agüitó el pedo. Amigo, bro, gracias por venir a otro episodio, güey. Qué bueno que pudiste. O sea, ya me están corriendo la chingada. Que te vaya muy bien, güey. Es que tenemos. Aquí nos quedamos grabando nosotros. Tenemos otros temas, güey. Sí, güey. Bueno, ya me voy, güey. Me está rumando la chingada, güey. Gracias por invitarme, güey. Me siento como Marciño, güey. Nos hablamos, güey. Me siento como Marciño. Ya va a llover, güey. Está la familia desde arriba aventando cubetas, güey, agua, güey, así, güey. Así, parece que va a llover, entonces. No puedo dormir. ¿Qué? No me puedo dormir, papá. Pinche perro, yo te quiero un chingo, compadre. Gracias por mandarme la chingada, güey. No, ¿cómo crees, hombre? Si quieres, estás aquí en tu estudio. Oye, les están mandando un chingo de tweets a estos güeyes, güey. Gracias por seguirme. Tienen que mostrar un pantallazo donde dejan de seguir a Fer HD también. Ese tiene dos oportunidades, doble boleto. Doble boleto. Güey, te estoy ayudando, güey. Pues ya te lo mandé, no sé por qué no llega. Güey, ya no estás de pinche lioso, cabrón. No te creas, Fer. Es el Emanuel, ya ni un tweet porque ya no me quieren. Mal plan, dice Cloralex. Dice la mamá, yo quiero una playera, pero autografiada por todos chiquitos papás. Mamá. Atentamente, manda Jorge. Manda tu video. Compita, dile al Putiné que me preste el carro. Que me preste el carro otra vez, dice Miguel Cloralex también. ¿Cuál carro? Pues no sé, este. ¿Ah, qué? Bueno, ya nos vamos. Eso es amor, no me o nada más se va el amigo, bro. Ya, despedimos al amigo, sí. Bro. Ya, chinguen a su madre, nos vemos, bro. Pero no enseñen los colmillos, no sean mamón, güey. No te enojes, güey. Parece que está gruñendo, güey. ¿Viste que nadie le dijo lo de los colmillos, güey? Solito lo descifraron. Al menos no me llenan los ojos, güey. Solito lo descifraron. No, es mamón, güey. Yo no me volé a tu quiste, güey. No, yo no sé, güey. ¿Qué personaje de la era de hielo serías, güey? Este güey sí tiene cara del perezoso. Y cuerpo. Ah, o sea, le dijiste huevón. Yo sería un elefante. Elefante, sí. Pero hay una vieja también. ¿Y este güey? ¿El Putiné? Yo soy el productor. No. Ya sabemos que el diente es. La ardilla. Había un pinche no sé qué pedo que salió como pirata, ¿no? Ah, no, de las ardillitas que están ahí, ¿no? Nomás chingui. Ardillitas, güey. Son dos, güey. No son. No, pero a este güey no le saltan los ojos. Pícale. Como a mi bro. Pícale y vas a ver que le saltan. No, no, no. De las sanguijuelas, ¿no? Que eran ahí las. Sanguijuelas, güey. Sí, güey. Sarigüeyas, güey. Sarigüeyas también. No, esas son otras. Las sanguijuelas, güey. No, que son otras, güey. También es afgastaní. Es que te confundí, güey. Estabas entre las dos. Maldita sea, güey. No sabes si la prima o la tía. Bueno, la sanguijuela. La sarigüeya. La sarigüeya. Yo me quedo con la tía aunque esté casada, pero bueno. La pensé, lo dije. Es que apenas de la edad. Dijo, perdón. No, bueno. Y es de colmillo retorcido. Bueno, la zarigüeya puma. Antes de eso, el Fer me está mandando la chingada. Déjame me despido de una vez, güey. Digo, ya que. Amigo, bro, gracias por acompañarnos. Voy a checar a su madre, güey. Nos vemos, güey. Ya no voy. Lávense el colo, güey. Marcinho, no, compañeros, aunque me rumben allá, les agradezco la invitación que ya vi que ya me voy. Las visitas tienen sueño, güey. Las visitas tienen sueño. ¿Por qué tan tarde? Sigue la segunda parte. Manita, ahorita vamos. Compañeros, no, en verdad es un placer. Muchísimas gracias por invitarme, güey. Aunque me rompen la chingada, pero bueno, nos la pasamos a toda madre. Arriba los Pumas, compadre. Claro, a huevo. Digo, pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, pero de no hecho, la tabla. De hecho, ahorita van abajo. Sigue llorando. Tendré mis comillos chuecos, güey, pero no lloro. Un beso a todos. Mi querido Le Manuel. ¿Qué tal, bandita? Muchas gracias. Y un gustazo estar con ustedes, güey. La verdad la pasé genial, güey. Espero que la gente que nos escuche y que nos descargue también, güey. No se les olvide darles ahí sus reseñas en Twitter, güey. En Twitter no. En iTunes también. También. Denme las pinches reseñas donde quieran. No, okay. La verdad, un gustazo y un saludo a todos. Un abrazo y falta menos para el agropecuario. Y ahí es donde vamos a dar ganador también. Bandita, no traigo frase para el cierre. Ah, ching. Yo estoy esperando la frase, güey. Porque me voy con el amigo bro. Porque es mi mejor amigo. Porque trae carro nuevo. Take care, banda. Nos vemos. O sea, interesado el mamón. El bate. Cuando andaba en el surito, güey, no se subía el culero. No. Y ahí se conocen a los amigos. Por cierto, el suru que tenía mi compadre, güey. Y Jesús Vinche. La leyenda, era una leyenda. Era una leyenda, güey. ¿Por qué? Tu yeta también, compadre. Es que los dos éramos. Sí. Ahora sí, ¿cómo es? ¿Cómo es este? Anillos de los amigos, oye, fantásticos. Hay que hacer un programa de leyendas de carros, güey. Sí, güey. Sean jodidones como el mío o chingón como el tuyo. No importa, güey. Estaban... Pero siempre son leyendas, ¿verdad? ¿Y cuál corría más, el Zuru o el Jetta? Pues echaron. El este mamón, güey. No. Era tú. Pero yo le quitaba los asientos y subíamos un barril de cerveza. Ah, es mejor. ¿Era Zuru qué año? Zuru 2, 89. Ah, yo tuve uno de esos. El cuadradito. Exactamente. El cuadradito, compadre. Yo tuve uno de esos y blanco. Tenía sus faros amarillos. Amarillo. El carro era dorado, güey. Ingas, güey. Atrás no tenía la placa, güey. Estaba sí, todo así, todo resanado. Todo pasta, resanado. ¿No? Es que bueno, tu pasta tenía por todos lados, güey. Sí, ¿verdad? Es correcto. Por tanto chingazo que tú lo manejaste, pero bueno, no importa. Y luego una vez que íbamos por Orión. Ay, no se puede decir eso. No, chinga, hasta bueno, ya la cagaste. No, agarraron Galaxia, güey. Pero ahorita ya no tenía dieta, tenía el Thunderbird. Entonces, eran las picas de bordo a bordo. Entonces estaba. Es correcto. Era el carro de un compita, güey. Y dice el Chacha: no, hombre, yo le gano a este cabrón. Déjame lo manejo. ¿Y el Chacha qué traía? El Chacha andaba a pie, güey. Un Dodge. El Chacha traía un Dodge. Bueno, no le digan así. Se subió a una Caribe, ¿no? Entonces era la Caribe contra el Thunderbird. Oye, güey, no, yo le voy a ganar porque tú no sabes manejar. Ya habíamos aventado la primera ronda. Y la Caribe es la lucha. La Caribe es la lucha, güey. Y estaba lloviznando, güey. Estaba mojadito el pavimento, güey. De repente nos agarramos de bordo a bordo. No se escuchaba así, ¿verdad? Pero bueno. Era. Pero para efectos es. Y chingo de humo, chingo de humo. Y en el cambio, ¿cómo se llama? Métele clutch. Oye, en eso, pues yo ya llego al bordo y me freno desde antes, güey. Obviamente llevaba como. No sé, güey. Tres carros de diferencia. Y este güey, por querer agandallarme, güey, le sigue derecho, güey. Total, en el bordo brinca, güey, sin haber reducido la velocidad. Y empieza hacia arriba a derraparse el carro. Y de repente, contra un poste, güey. Un pinche poste, güey. Y a correr todo. El más afectado era el dueño del carro que iba de copiloto, güey. Bueno, el papá a la fecha no sabe, güey, que la pérdida total la pagó el papá del otro güey que va manejando. Pero ahorita ya se enteró. Lo bueno es que el, creo que nos está siguiendo. Lo bueno es que el chacha no nos escucha. Sí, lo bueno es que no nos escucha. Ah, pero nos escucha su suegro. Bueno, se corta el podcast a chingar a su madre. Bye. Un saludo, güey, al suegro de chacha. Don Cris, un abrazo, mi don Cris. Ahora sí, ¿verdad? Don Cris, no, hombre, no se crea, güey. Soñé y me caí de la cama y me desperté. Sí, sí, cierto. Bórrelo, por favor. Sí, su yerno es un tipazo, güey. Bien pinche gordo, pero es un tipazo. Y sabe manejar bien. ¿Sabe? No, no, nunca va recio, güey. ¿Qué? ¿Qué otra cosa? Pasa la palabra, güey. Y se despide también. El chef. O sea, este güey entró en timing, güey. Nunca se acuerda de los parentescos de nadie, güey. Y en ese momento dijo, la cagó. Ok, pues saludos a toda la bandita, güey. Espero que de hoy en adelante le dejen ir a toda la raza, le dejen ir a los Pumas, güey. Y búsquense otro pinche equipo, güey. Los Toros Neza, güey. Una mamada, eso, güey. ¿Lobos what? Algo, no sé, güey. Ah, no, es ya es del amigo, bro. Pues desahógate, compadre, desahógate. Pues mira, güey, no sé, güey. Take care, banda. HD. Gracias a todos, gracias por escucharnos, descargar este podcast. Gracias a todos los que estuvieron en Mixler y en todas las redes sociales. Gracias por seguirnos. Y nos escuchamos en el próximo episodio, que será en la siguiente ocasión. Porque no sabemos. Gracias a todos, gracias, bandita. Gracias y hasta la próxima. Hasta ¡y la arriba próxima. Mis Pumas! ¡Vas a ver, güey! Your